Había en un momento había unas bolsas, viste, como las que vas a comprar material a un cal, arena, lo que sea, sí, que te dan unas bolsas media arpillera. Sí. Bueno, la gente metía arena ahí y te las vendían para estar un poco parado, un poco más arriba en el show. No. 100 reales. Eso me gustó. Los emprendedores son tan divinos. Y hay que pensar en la gente bajita. Yo, viste que mis dos mejores amigas miden 1.50. Y altas. Yo siempre. 1.50. De hecho, una de ellas mide 1.49. Mira, cuando vamos a show, no, pero de verdad, en los shows no piensan en la gente bajita. No, es que no piensan. No, ¿y qué crees que hagan? No, esto, lo que hacen en Brasil, pero está buenísimo, le dan su saquito de arena, claro. Se sube y mira, se va. Sí, yo compro. A mí hay me que subirse. Claro. Sí, hay que subirse. Hay que subirse. Hay que subirse y no caerse en el pogo. No, y hay que bajar después, ¿no? Claro. Oye, ¿duró lo que tenía que durar? ¿Duró menos, duró más? Creo duró 2 horas, arrancó a las 11, empezó 1 hora y pico más tarde. No sé si es real o no, porque no se confirmó en ningún lugar. Lo del padre. Lo del padre, parece que sí. ¿Alguien le dijo a Shakira? Tuvo una CB el papá justo como pero le avisaron antes del show. ¿Cómo son los padres también, ¿cómo los padres? Qué difícil eso, ¿eh? ¿Cómo no le avisé? No. ¿Avisarle después? Avisarle en la mitad del show. No. ¿Le avisaron justo antes? Si puedes arrancar, para mí te tienen que avisar. Para mí no pueden no avisarte. No sabemos si es una fake news. No, avísale después. Si no cambia nada. No cambia nada. Avísale después. ¿Sabes lo que es la cláusula de rescisión de ese contrato, Choroní? No se puede ir nunca más a ningún lado. ¿No fue de dónde ella a tocar? Me parece que no. Que entre un locutor o locutora y se lo diga como todo el público juntos. Avisamos que el padre de Shakira acaba de sufrir una CB. Bueno, tranquilo, no pasa nada. No, tremendo. Está vivo. Sabes que había dos conductoras que eran las que estaban haciendo la transmisión para la televisión brasileña, TV Globo, y la gente en Twitter las amó y las felicitaba porque se bancaron 1 hora y pico hablando. Claro, estirando. La gente dice que lo hicieron muy bien, como que no fue, ¿viste? Oye, ¿y sabemos el estado de salud del padre o no se sabe? Yo le mandé un mensaje y no me contestó. Ah, mira. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero bueno. ¿Qué tema te hubiera gustado cantar con ella, Diego? Posi, popa. Una mía. Y sí, se queda con. Olvídate de todo. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que trabaja de animador de fiestas vestido de hombre araña. Tiene un emprendimiento con 7 hombres arañas contratados. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Me quiero olvidar de la foto que me mandó mi ex con su nueva pareja en Instagram. ¿Qué? Eso que lo tenía eliminado. Así que bueno, besos. Ya va, pero ¿te la mandó? ¿Cómo que le mandó una? ¿Cómo te va a mandar la foto desubicado? ¿Cómo que le mandó una foto? Le mandó la foto con la nueva. Y uno ama, tipo, y uno abre, tremendo, y uno abre de repente el link y te encontrás con una foto. Así una como cosa es que la suba y otra cosa es que te la mande. No, es un montón. Es un montón. Es un montón. Mira, prefiero que me hablen, no sé quién, que me llamen para ¿Viste cómo te llaman para ofrecerte promociones? Sí, claro. Prefiero eso. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Qué haces, Pipi? Feliz lunes para todos. Feliz lunes. Primer lunes de mayo, ¿eh? Primer lunes de mayo, un lunes de otoño espectacular, con un cielo despejado, azulito. Bonito, la verdad, un gran lunes. No sé cómo estarán ustedes del otro lado y por eso nosotros les preguntamos si tienen algo para olvidarse. Si se quieren olvidar de algo, lo pueden hacer a través del 4775-6688. Y si, por supuesto, nos quieren contar cómo anda la calle, también son bienvenidos. Claro que sí, amigos. A ver cómo está la calle. Me dicen evitar zona del Estadio Vélez, trenes del San Martín con demoras. General Paz, esta hora, 500. ¿Te imaginas 500, que un auto hace 500 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora al oeste. A ver qué más dicen por acá. Ramal Campana hace un rato un accidente. Colisión, kilómetro 58 a Capital, ok. Y en Recoleta, Avenida Santa Fe y Ascuena, incidente entre un colectivo de la línea 95 y un auto. Paciencia, amigos, ¿eh? Salidas hacia el norte complicadas. Buenísimo que me mande la foto, que sean extremadamente muy, muy, muy felices y coman perdices. Dice que sí. Por algo es mi ex. Por algo sos mi ex. Claro, simple. Lo que decimos siempre acá. Sí, o sea, nosotros siempre hablamos como de acordarse por qué te separaste y por qué la persona es tu ex y no tu actual. Pero me parece un poquito innecesario mandarle aparte, a tu ex la foto. Tipo, mirá, me puse de novio. Pero ¿con qué sentido? Aparte, uno inevitablemente que se compara. Es más linda, más lindo, está peor, está pero mejor. Además, ¿qué quiere esa persona? ¿Esa persona quiere volver? ¿Esa persona te quiere dar celos? ¿Esa persona...? No. ¿Cuál es el objetivo de esta foto? Igual, ¿la verdad? Estaría bien hacerle exactamente esa pregunta. La verdad que no. ¿Cuál es el cuál es tu objetivo con este mensaje? ¿Cuál es el objetivo? Contanos. Amigo, bienvenido. Es lunes, estamos acá todos los días. Tu programa favorito de la tarde, tu único programa favorito de la tarde. Olvídate de todo. Beso para toda la gente que nos escucha desde todas partes del planeta. Nos encontramos con unos brasileños que escuchaban el programa. ¡Ah, qué lindo! Medio brasileños argentinos. Hermoso. Mucha familia acá, pero viven allá hace mucho tiempo. Me encanta. Y después gritaba uno, Poggi, Poggi. Y me doy vuelta. Yo dije, me voy a dar vuelta acá si había tanta gente. Claro. Y en un momento me di vuelta y realmente nos conocía. ¡Ah, qué hermoso! Así que... mandamos besos a todos. Besos, amigos. Tenemos gracias. Que hacer el programa algún día desde Río. Tenemos que hacer el programa algún día de un poquito de calor. ¡Ay! Sí. Pero claro. ¡Qué temor! ¡Qué temor! Bueno, amigos, arrancamos. 4775-6688 y 1168-61-1043. Quiero traer un tema a la mesa. A la mesa. Yo no sé si esto pasa solamente acá en Argentina, pasa también en Venezuela, capaz que compartimos algo. A ver. Yo siento que el hombre heterosexual, el hombre podríamos decir también, así nos metemos todos ahí dentro de la bolsa, hablando de bolsa, para mí no cambiamos la billetera nunca. Ah, nunca sí, nos compramos por su, una billetera. Puede ser, puede ser. Eso ha sido un gran regalo que, por ejemplo, no sé, a mi hermano todo, cada vez que lo veo que está mal, bueno, billetera. ¿Sí? Porque no la cambia. No, y capaz ahora tampoco se usa tanto la billetera, porque uno, no tenemos plata, dos, la tarjeta de crédito capaz que la tenés en el celular, o tenés una foto de la tarjeta. ¿Siguen teniendo billetera? ¿Siguen teniendo el artefacto billetera encima? Hay algo que me molesta. ¿Qué? ¿Qué es? El hombre no tiene cartera ni billetera. Sí. Pero basta que uno lleve una carterita para que venga mi marido. ¿Puedo? Gordo, te cabe esto ahí en la cartera. Me guardas esto, mi amor. Oye, el perfume ahí. Pero, no sé. Son solidarios. Bueno, tengo un bolsito, una banderita, una cosa. Me encantaría hablar con hombres del otro lado y con sus mujeres o sus hombres, parejas, lo que sea, ustedes que están ahí del otro lado escuchando. Quiero saber a ver si la gente cambia o no cambia la billetera. ¿Hace cuánto tenés la misma billetera? Yo siento que... Caballero, ¿tiene billetera hoy en día? Yo siento que alguno va a salir al aire y nos va a decir, ¿sabes qué? Tengo la misma billetera. Haremos un récord hoy o de dentro de este momento. Quizás alguno dice, yo hace 10 años que no cambio la billetera. Está rota, pero claro, no la voy a cambiar. Y gente que tiene tipo tarjetero directamente. Puede ser también. Solamente el tarjeterito. Yo a veces en algún momento, en otra funda que tenía de celular, me guardaba adentro tipo un billete. Claro. Entre el celular y la funda, viste que hay lugarcito, metía dos, tres billetes ahí y una tarjeta de crédito. Mira, por las dudas. Aquí dice Guille, por supuesto, Anaís, y va en el bolsillo de atrás derecho. Dicen acá que la billetera del hombre va en el bolsillo trasero derecho. Hoy igual para andar caminando por la calle es medio peligrosingui, ¿no? Sí, no, y aparte... Y además te sientas y te lastima, ¿no? Te lastima la espalda. Y quiero decir otra cosa, no hay nada que diga... ¡Ay! ¡Para! Es raro cuando a la persona ya se le marca porque usó mucho tiempo el mismo jean y en el mismo lugar la billetera, que se te marca el borde. Sí. No, al amigo, un jean nuevo, claro, cada tanto. Verdad. Ponete la billetera en otro lugar para que no se marque tanto. Si al colchón lo damos vuelta... Y a la billetera también, ¿viste? Para que no te quede el hueco. No, pero para mí hay algo de costumbre de cómo agarras las cosas. O sea, yo cuando llevo las llaves en el bolsillo para pasear a la perra, es siempre en el mismo bolsillo. Sí, eso es porque a veces uno se olvida, entonces ya tocas y vas al lugar bolsillo, seguro. Claro. 4775-6688-116861-1043. ¿Hace cuánto tenés la misma billetera? Yo siento que hoy vamos a tener, sin querer queriendo, algún récord. A ver. Yo siento que alguno va a ser. No, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz lunes. Gordo. Feliz comienzo de semana. Una alegría. Me regalaron una billetera hace como 4 o 5 meses. No tiene cartera ni billetera. Ay, qué linda la chica que habla ahí atrás. Andando con mi billetera viejita. Y hasta puso bandita elástica. Con la plata, con los documentos, con todo. Le mando bandita elástica y está todo justo. Bandita elástica usa este coladita. O sea, ya le regalaron una nueva, no la cambia. Y le pone bandita elástica a la vieja. La bandita elástica siento de gente que maneja guita en negro. Yo siento que la bandita elástica es para gente que maneja mucho efectivo y todo eso. Pero bueno, no sé, para gente también que trabaja como Udify. Puede ser, sí, también. Sí. Hola, a ver quién está del otro lado. Coincido con Poggi. Los hombres no cambiamos la billetera, no, a no ser que nos regalen una nueva y que sea mejor de la que tenemos, claro, actualmente. Confirmadísimo. O sea, te no, tiene no, que gustar no mucho la nueva que te regalaron para que la cambien. Es como un objeto de apego la billetera del hombre. Sí, bueno, en un momento, ¿te acordás? Había. Pero esas son feas y son muy de adolescente y son de una persona que no madura. En un momento se había puesto muy de moda. Mira todas las etiquetas que le mandó. Ah, tremendo, son como estoy son de mal gusto. Tremendo como estoy prejuzgando, no, chicos. Perdón, me levanté prejuzgón. Mayo me tiene así, perdóname. Hay una billetera hoy que cancelamos no. ¡Para! ¡Oh! Si no dije nada. Todavía no. Todavía no dije nada. Pero mañana pasado. Para, escuchame una cosa. Había unas billeteras con abrojo. Claro. Esas billeteras son de NN, pero esas son de sí. Spider-Man. Viste no. Que son de Spider-Man. Cash Puppies. Una, sí. cosa, no sé. Una. Tienen super Oshkosh. Oshkosh Bikosh. ¿Se acuerdan de esa marca? Oshkosh, no sé cómo. ¿Era muy de acá o era? ¡La loya! Oshkosh Bikosh. No, no sé. ¿Se acuerdan de la marca? No sé, pero no dejes de decirlo nunca. Cuatro Oshkosh Bikosh. 116861-1043. A ver, hola. Buenos días, queridos. Buenos días, gorda. De las tardes. Mi marido tiene la misma billetera hace no sé cuántos años y que creo la va a cambiar cuando le regalen una billetera que además sea de su agrado, ¿no? Porque eso. Hay alguna que otra billetera que lo he visto archivar. Y tal cual, como dice Anaís, él no tiene cartera, pero siempre tiene algo para dejar en mi cartera. Bueno, siempre. Necesitamos mujeres. Qué pedazo de hombre. Qué pedazo de hombre. Igual hay algo de, sí. Hay algo de. Algo de placer en cuando la mujer recibe eso. O si yo te llevo la cartera. Y tenés poder. Sí, claro, tienes todo en tu cartera. Tenés todo el poder. O sea, vos salís rascando para la izquierda. Sí. Y llevaste la vida del chabón. Y yo tengo todo. Claro, tenés la tarjeta de crédito. Tenés a veces hasta el celular. Sí. Depende, tenés las llaves del auto, la de la casa, todo. Todo. Todo. Es un momento de una. Entrega muy, total. Muy empoderada. Sí. Me gustaría mujeres del otro lado quejándose por no querer llevarle más. Por no querer llevar más cosas en sus carteras. Pasa, es chévere cuando tu cartera es grande. Pero las mujeres tenemos nuestra cosita. O sea, hay veces que. Se pone de moda una carterita que donde solo te entra el celular y el, brillo labial. Y es como, no te puedo meter nada en mi cartera. Primero, porque me la vas a arruinar. Y segundo, porque la vas a afear. Ustedes, es verdad, se hace más gordita. Sí. Ustedes son muy solidarias. ¿Con quién? Con nosotros. Siempre, sí. Incluso con amigos. Siempre sí, llevando sí, cosas sí, en la cartera. Sí. Es una cosa que... Siempre. Ustedes levantan un peso que no se puede creer, boludo. Es una cosa que no se puede... ¡Hola! ¿Cómo anda la gente? Hola, 14 mi amor. 14 años. 14 años tengo la misma billetera y la sigo manteniendo 14 años. Intacta. ¿Cómo 14 años? Y tipo un tarjetero, la compré en Santelmo. Cayó re bien porque entran los billetes dobladitos, 2, 3, 4 y no más que eso. Y tarjetas. Escúchame, mándanos fotos. 14 años con la misma billetera. ¿Tiene que mandar fotos para decir si es hora de soltarla o no? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Claro, porque además, ojo con cuando vas a salir a algún lugar y te provoca por motus propio invitarle a alguien algo. Claro. Y decís, saca la billetera y la billetera toda rota. No, toda no. Descuerada, viste que a veces se le salen los pedacitos, te queda sí. Medio con... A ver, hola. ¿Qué haces, Leo? Hola. Bienvenido, hola, Leo. Leo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? Yo estoy habituado llamándolos a ustedes. Muy bien, bueno, Leo. Mi amor. ¿Cómo andan, amores? ¿Bien? Bien, mi cielo. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, bien, bien. Bueno, movido, temas familiares, así escabrosos, pero no, dejémoslos aparte que es... No, no, nos encanta. No sé. No, no. Tenemos un familiar que lo atropelló uno en la autopista Cañuela, se murió, así que no, por eso te digo, no, dejémoslo. Bueno, mi amor, te abrazamos. Y nuestro sentido pésame para ti y para toda tu familia. ¿También? ¿Para qué pregunto, boludo? Tienes razón, mi vida. Es cuestión de escucharte. Bueno, acá escúchame, estamos para lo que necesites. Leo, te escuchamos con el tema de la billetera, a ver. Yo te digo, a ver, hay un concepto con respecto a esto. Primero, con el primera billetera de hombre que nosotros tenemos de niño es la famosa que decías con abrojo. Claro. Y hemos tenido de esas marcas, bueno, el IES no sé si sigue existiendo, pero siempre ya llevaban una marca de ropa o algo por el estilo, eran de gomas, eran feas, hasta que uno como que se convirtió en un hombrecito y te regalan la primera billetera de cuero. Claro. Las billeteras de cuero, por lo general, están tan bien hechas que nosotros, no es que la cambiamos por moda como ustedes, que no lo quiero decir así, mujeres, se compran porque es roja, se compran porque tiene un clip claro. de imán, no sé, vienen ahora, se puso de color doré, como dice mi mujer. Doré. Doré, como dice. Las nuestras están bien, aguantan, seguimos con esa, no claro. La cambiamos. Pero está tu mujer ahí al lado, me encantaría hablar con ella también, seguramente Anaís tiene preguntas. No, porque no llegué a casa y paré. ¿Y quién se rió? Yo escuché una voz atrás. No, no. Yo también, ¿eh? ¿Vos también escuchaste? Escuché como que estaba tu mujer ahí al lado. ¿Qué, estás con tu amante? Hola. No, hola. No hay nadie acá. No. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, ya no. Ay, no. Bueno, pero igual yo creo que todo esto de que decías que nosotros cambiamos la cartera de color y toda la cosa, también es porque la cartera de la mujer se ve, es un accesorio. En cambio, la billetera está metida en un bolsillo. Yo quiero preguntarte, amigo, ¿vos sí. la tenés media gastada, la billetera? No, porque incluso soy bastante maniático y cuido mucho las cosas, ¿viste? Entonces, por ejemplo, las tarjetas mías de crédito que van ahí adentro, muy pocas veces salen, ¿viste? Y uso casi todo lo que es página de internet. Y a veces ahora me empecé a acostumbrar un poco con el celular. Mi reloj es pulsera, por ejemplo. Uso reloj pulsera todavía, que creo que nadie más mira la hora en un reloj pulsera y a mí me encantan y cuando puedo me compro uno bien caro. ¡Ay, me encanta! ¡Ah, bueno! ¡Míralo! ¡Relojero! Mirá este. Una gana y con la moto y afanártelo, amigo. Decime dónde está. Ya que tenés el reloj caro, boludo, te vamos... Te pedimos rescate. Bueno, Leo, querido, te mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que esté todo bien ahí con la familia. El mayor de los abrazos. Sí, mi amor, un abrazo para ti y para toda tu familia. Y bueno. Gracias, chicos. Abrazo. Gracias. Chicos, este programa es una montaña rusa de emociones. Ay, no, vamos, subimos, bajamos. Felicitaciones a la gente de Uruguay que tiene su primera montaña rusa hace una semana. ¿En serio? ¿Te enteraste? No. Un poco lenta, la gente se está riendo porque es un poco lenta. No me parece mal. Cada uno tiene sus velocidades. ¿Y qué es un poco lenta? Y es un poco lenta. ¿Sí? Esa capaz me gusta. Sí, puede ser. Claro. Vamos a ir a Uruguay entonces. Un abrazo a la gente de Uruguay, unos divinos, amigos. 4-7-7-7-5-6-6-8-8. Estamos hablando del bolsillo de tu billeterita, básicamente. Exacto. Queremos el ADN de los oyentes a ver si usan billetera o no. ¿Hola? Mi marido tiene hace como 10 años la misma billetera. ¿Ves? Sí. Y ya es la tercera que tiene con el mismo modelo en tres pliegues. Le cuesta un montón conseguirla, pero él va y consigue. Tener una billetera así, le cuesta conseguirla, pero hasta que no la consigue, no se la compra. Prefiere andar con la plata en cualquier lado. Mirá vos. La misma, porque esa es la otra. O sea, es cambiarla por el mismo modelo exacto. En un momento se habían puesto de moda las billeteras como de un papel medio engomado, no sé, ¿de acuerdo? Unas billeteras que venían como impresas, de colores, unos colores medio raros, ¿no? Una billeterita de papel. ¿De papel? Sí, ¿no te acordás? No. Billeteras de papel, ¿qué haces? Se te mojaba, estabas tomando una bebida, algo en un bar, la ponías arriba de la billetera en el momento que podíamos. Chao, claro. Se te caía un poco de agua y se te empezaba a desteñir. ¿No te acordás de la billetera? No, creo que no. Te voy a mandar una foto que es espectacular. No la vi nunca, la de papel. Tengo una. Y después, en un momento, no sé si ustedes tenían una billetera que uno la giraba, la daba vuelta y te era medio como un truco de magia, te escondía el billete. ¿De esa se acuerdan? No, esa no sé cuál es. La que he visto es el tarjetero que le das al botoncito y salen todas las tarjetas para arriba. Ah, mira, eso es recheto. No sé si se acuerdan de estas billeteras, si alguno tiene YouTube y todo eso, vénganse. Capaz que alguien se acuerda de unas billeteras que eran así medias raras. Esa no sé cuál es la de papel. Ahí te las voy a mandar, ahí te las voy a mandar. No, ahí se viene. Te compraban en una feria, dice igualito. No, nah. esa no llegué a verlas nunca. Ahí viene. 7:26 PM, para que ahí lo prendo. Ahí está, ¿ves? Ahí está la billetera. Okay. Eran como de papel, pero un papel engomado, medio encerado. Y bueno, estaban medio impresas. Desechables, ¿no? Sí. Que suma, amigo. 47756688. ¡Hola! La billetera para mí es como la ropa interior. Para que te quede cómodo, te la tenés que comprar vos. Se la tiene que comprar uno. Porque claro, si te la regalan... A mí me regalaron un montón de billeteras y terminaba usando la vieja porque o era muy grande o tenía poco espacio para las tarjetas o capaz que el cierre capaz para las moneditas, que ahora ya no se usa, te molestaba. Entonces yo cambié la billetera, hace poco cambié una, pero me la compré yo. Y es rectangular, chiquitita, es tipo librito, se abre con un broche y tiene... Está más enfocada en poner las tarjetas y tiene protección NFC. Ah, muy bien. Que en billete. Muy bien, viste que ahora hay billetera, porque ahora vienen con el postnet, estás en una fila, estás en algún lugar por la calle, vienen con el postnet, te ponen un importe en el postnet y te acercan el postnet en el culo. Mentira. Y te paga, claro. Y así pagas. Porque claro, viste que uno hoy paga con el celular apoyando, la tarjeta apoyando. Ahora hay una nueva estafa que viene y te vienen tuc en el traste y te... No, chicos, pero por eso hay billeteras que ahora... La estafa, Dios. Que lo parió. A ver, hola. Hola, Dieguito, hola, Ani, ¿cómo andan? Hola, por acá, amor, Emanuel. Bueno, la billetera... Es la primera vez que no la estoy cambiando en el año. Todos los años hay que cambiarla y eso es abundancia y dinero para cada año nuevo presente. Así que me hicieron acordar, ya mañana la vuelvo a cambiar. Bueno, besos. Ah, mirá. Era eso. Ahí te tiene plata, digo, para era cambiar. Era eso. Al final era eso, había que cambiar la billetera. A ver, voy a buscar cuánto sale una billetera. Bueno, llegamos más o menos para tratar de entender entonces todo lo que nos dijo la gente. La gente generalmente no la cambia. Si la te la regalan... Tiene más de 10 años con la misma billetera. Si te la regalan, generalmente no la vas a usar. Porque tiene que ir a acorde a tu gusto y estilo. Entonces seguís con la misma billetera de cuando sos adolescente. Por siempre. A ver, billetera, billetera, hombre, cuero. ¿Cuánto decís que está? A ver. Para mí, no sé, 50, 60. Entre de 50 a 60 para arriba. Estamos viendo Deco Cuero, bueno, tenés 12 lucas, bastante barata. Después tenés 38, tenés 34, 75. No, para... me imagino que habrán cosas carísimas. 124, para un poco. ¿Cuál amigo? Es la más cara que te salía ahí? La más cara de todas. Para que voy a poner, a ver, por más relevante, voy a poner de mayor precio. A claro, ver qué me ¿cuál dice. Es, ¿cuál es la más cara de las billeteras? Una de Louis Vuitton. ¿Cuánto? 2.888.888 pesos. Montblanc, que está un palo 300. Ah, mira qué chévere. Pero ¿cómo? Azul una índigo. Billetera así. Mira vos. ¿Cómo puede ser? Y después hay cosas raras. Hay una. Plata, plata, plata, plata. No, hay una media como plata, de. Plata, una de metal. Plata. ¿Qué haces metiéndote en una billetera de metal? Esa está un palo también. Qué raro. Menos mal. No, llevamos todo en la mano. Más canciones, amigos. Arrancamos con buena música. ¿Les parece Parcels? ¿Tienen sí. ganas en Urbana Play 100.3? Esto es You Got Me Feeling Feliz Lunes. Hola, Nahí. Hola, Dieguito. Hasta las 10. Olvídate. De todo, amigos. La billetera tiene que ser negra o marrón. Otro color no va. You got me feeling, you got me feeling, you got me feeling. 7 de la tarde, 32 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Feliz lunes para todos. Vamos a ponerle onda, amigos, a la semana. Lo bueno es que estamos todos los días juntos. Lo bueno es que estamos todos los días aquí en Urbana Play de 19 a 22. Siempre buena onda para volver a tu casa. Claro. ¿Qué te mereces? En un rato vamos a estar hablando de esto. Me encanta. ¿Qué te mereces? Todos nos merecemos algo en nuestra vida. Todos algo, no sé. Cambiar el auto, merezco un dormir un poco más. Eso, merezco un fin de semana solo, sola con mi pareja. Merezco que me regalen un ramo de flores de vez en cuando. Merezco no estar con mis hijos el fin de semana, una cosa así, viste, solamente con mi pareja. Algo. Merezco tener tiempo para leerme un libro. Cortito, amigos, 4775-6688 y 1168-61-743. Así le ponemos un poco de intención a la semana. Total. Es verdad, ¿no? Me gusta empezar la semana así. Poco de porque es lunes y porque te lo mereces. Claro. Pero además de eso. Sí. Yo quiero que me eches el cuento. Ay, me hace. Mira lo que tiene ahí. Yo tengo una coronita en la mano porque yo quiero que Dieguito me eche el cuento, así que yo voy a proceder a destaparla, ¿eh? No saben qué linda que le queda la corona a Anaís Castro. Oh. Tenemos que ir a la Isla Corona. Esto tiene que suceder este año, ¿eh? Una limita siempre. Siempre limita, amigos. Limita a la corona. Por favor, se los pido, ¿eh? Gracias por esto que estás haciendo. Me está pasando la birra, Anaís Castro, en este momento. Oh. La cerveza más fina. ¿Cómo te fue? Y sí, amigos, les cuento más o menos. Le hago un blogcito a todos para que entiendan. Uy, estamos viendo imágenes. Muy bueno, yo no vi nada. Así que después vénganse a YouTube. Eso lo grabó Luqui Ríos. La verdad que un laburo enorme de Luqui. Bueno, nos llevaron, nos pasaron a buscar 4:30 de la mañana del viernes, de jueves a viernes. Fuimos a Aeroparque. De Aeroparque caímos derecho a Río, un vuelo que dura más o menos 3 horas, que conocemos todos. Y nos llevan al Fairmont, que es un hotel zarpado, 5 estrellas. Okay. Totalmente atestado de influencers de corona de todo el mundo. Ah, y había tipo, en la entrada te recibían como bienvenido. Sí, no, todo el tiempo. Cabana. O sea, te recibían. Ya llegabas al hotel. Sí. Y al remis, al taxi que te iban a buscar, a las combis y todo eso. Corona. Con cervecitas, cosas ricas para comer. Muy buena onda. Y después, bueno, estuvimos ahí en el Fairmont, este hotel 5 estrellas, impresionante. Estuvimos todo el día. Bien. Y a la noche fuimos al Pau de Azúcar. Perdón si pronuncio Pau mal. Pau de Azúcar. Pan de Azúcar. Nosotros le decimos el Pablo Azúcar. Al Pablo de Azúcar. Al Pablo de Azúcar. Bueno, fuimos al Pablo Azúcar y la pasamos re bien. Te suben como en 2 teleféricos y habían cerrado el lugar. Más arriba de todo, estábamos en el medio de una nube, justo no se veía mucho para abajo, mucha humedad, cerraron todo, DJs, como nos tiene acostumbrado Corona. Claro. Y después, nada, la verdad que estuvo... Claro, como una experiencia tremenda desde que llegaste, previo al show, o sea, para después llegar ahí, como sí. Con todo el espíritu de Corona. Habitación llena de remera, gorras, pañuelos, todo. Cosas típicas hechas por artistas locales. Y después, claro. Al otro día, nada, fiesta en la pileta. ¡Ay, qué lindo! Oh, no saben lo que fue. ¡Qué hermoso fin de semana, la gente, bebé! Por favor. Comida rica. Y después, obviamente, nos fuimos como a las 6 de la tarde. El show arrancó a las 11, pero a las 6:30 ya nos fuimos, por las dudas, para el VIP. ¡Claro! Un VIP que tenía más o menos 3 cuadras de largo. ¡Ah, no, tremendo! 3 cuadras de largo, una locura. 3,000 personas. Así que, nada, muy y en bueno. En el momento en el que sonó, por ejemplo, Pies Descalzos, enloquecido el público. Estaba toda la gente recontenta. Claro. No, está buenísimo. Y hoy estaba hablando ahí también con él, ahí en Now, que estuvimos hablando un rato. El alcalde de Río pone 80 millones bien. De dólares. Pero les vuelve 5, 6 o 7 veces... a la ciudad de Ita, por toda la gente que va. Por todo el comercio que se mueve alrededor, no, por el turismo. Está muy bien organizado. Está muy bien organizado. Claro. ¿Quién te gustaría que toque el año que viene? Wow. Ya tocó Lady Gaga, tocó Madonna, en su momento fue la primera, después Lady y ahora Shakira. No sé si es el mismo espíritu, pero a mí me encantaría Adele en Río. Adele en Río sería... Para mí sería un show muy espectacular. Sabe que sí puede ser, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Adele en Río, Bruno Mars en Río. Sabes que en un momento en la combi empezamos a tirar nombres de quienes podrían... Dua Lipa también lo pensamos en un momento. ¿Quién? Dua Lipa, Ed Sheeran. Sí, re. Los Rolling sería... Ed Sheeran viene. Sí, ahora Argentina. No, muy bien. Sí, está bien. Te lo mereces. Así que estuvo buenísimo. Y no paró de parrear. Estuvo Ivette Sangalo. Estuvo... Anita, la verdad que... Catra Veloso. Sí, sí, sí. Increíble. Gracias, Corona. La verdad que 48 horas en Río espectaculares. Y seguramente a lo largo del año vamos a hacer más cosas con oyentes, ¿eh? Claro que sí. Sí, sí, sí. Se encendió Copacabana y Río vivió una noche histórica. Brisa cálida, cielos despejados y una corona bien fría en la mano. Una lima, una corona y el concierto más grande del mundo frente al mar. Amigos, playa, música, todo junto, todo perfecto. Estuvimos ahí en el corazón de la playa. Río vibró, Shakira la rompió y Corona nos volvió a llevar al lugar donde todos queremos estar. Lo puedes revivir en @corona_argentina y también en @urbanaplayfm, porque hay momentos que no se explican, sino que se sienten. Salud, ¿eh? Totalmente. Felicitaciones, Corona. La increíble. Rompieron toda, ¿eh? Ahí va. Próximamente con Ani en algún lugar. Nos tenemos que ir a la Isla Corona. Sí, ¿eh? Tenemos que ir a la Isla Corona. Tenemos que ir a la Isla Corona. Sí, sí. Manifestemos. ¿Qué nos merecemos? Ir a la Isla Corona. Ir a la Isla Corona con el equipo de Urbana Play. Gracias, Shakira. Gracias, Corona. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Estamos, amigos, es 7 de la tarde, 38 minutos. Gracias por este espacio. ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces? Hola, Solvidator. Hola, che. Yo merezco, y espero que esté escuchando mi marido, que no se resfríe más en el invierno o en el otoño. Que por favor se deje de resfriar. No me gusta que esté enfermo ni que yo tenga que enfermarme porque se enferma. No. Se enferma. Clavale. Que no me quiero enfermar porque se enferma. Carlito, ¿te acordás del mocoso de los Rugrats? Para mí, amiga, clavale la antitetánica, no, clavale la antigripal. ¿Qué es la antitetánica? La antigripal. Claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué se enferma tanto? Igual, así estará de harta, que lo primero que pensó en merecer es eso. Ese hombre somatiza, ¿eh? También. Ese hombre somatiza, bueno, ¿eh? Bueno, pedimos por la salud de su marido igual. Tremendo, sí, obvio. Desde ya, porque cuatro. Qué fastidio estar engripado todo el tiempo. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Qué te mereces? Pregunta simple, ¿eh? ¿Respuestas? Me merezco... ¿Complicadas? Cobrar un juicio que tengo en curso. No. Que lo vengo esperando hace mucho tiempo. Y bueno, que el dinero sea bueno para poder comprar mi casa, para que mi hijo tenga un techo. Alto juicio, amigo. Admiro mucho. Mira, admiro mucho a la gente que es capaz de sostener la energía de un juicio por alguna injusticia laboral, por ejemplo. Sí. Admiro muchísimo a esa gente porque es como, es verdad que uno no debería dejar pasar las injusticias. Sí. Y que esos son los que capaz, no sabemos cuál es su caso, ¿no? Pero que capaz son los casos que sientan precedentes en las empresas y hacen que el trato sea más justo para los trabajadores y todo. Pero, amigo, yo pensar en una energía que me va a drenar durante 5 años consecutivos... Aunque tengas un abogado igual, ¿eh? Porque, aunque tengas razón, incluso. Aunque tengas razón, o sea... Como, ay, bendito, ¿no? Es que está ¿no? todo hecho para que uno se canse, quizás. No, puede ser, no puede sé. Ser. Y además bueno, no toda sé. Esa energía me presente en tu vida. De... No, aparte de un nuevo laburo contando que tenés un juicio laboral con otro lado. No, tranquilo. 4775-6688. ¿Qué te mereces? Hola. Yo merezco irme a Río de Janeiro, ir a conocer Río de Janeiro, Brasil. Me encantaría. Muy bien. Bueno, mi amor, te lo mereces. Caudet o Longoria. ¿Qué? No, leo graf de programas de deportes. ¿Ah? No tengo ni idea, pero yo leo por ahí que decía. 4775-6688 1168-61-743. ¿Qué te mereces? Estoy pensando que otra cosa me merezco. Yo sabes que me ¿Qué merezco. Otra cosa te mereces? En algún momento de mi vida me merezco que tener. Mira lo que voy a pedir, cualquier cosa. A ver. Pero cualquier cosa voy a pedir, ¿eh? Pues ya estábamos. El pisito caliente, ¿cómo se llama? ¡Ay, la losa radiante! Losa radiante. Yo me merezco la losa radiante. Ay, amigo, me encantó. En algún momento de mi vida me encantaría tener, aunque sea bajando de la cama. Me encantó. El otro día casi me meo. No, y además... A la mañana, porque toco el piso frío, es como que me hizo como una cosa en el cambio de temperatura. Casi me meo bajando de la cama ya al instante. Ay, no. Claro. Además, es horrible salir del cuarto, empezar el día con las paticas frías. No. Es horrible. Yo siento aparte que seríamos todos más felices, debería ser por default. Ay, sí. Ya no tenemos para comer, queremos... Losa radiante. Hola, Sebas. Hola. ¿Qué haces, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sebas? Bienvenido, olvídate de todo. Gracias. Bien, todo tranquilo. Menos ¿Y mal. ¿Y qué te mereces, Sebas? ¿Qué te mereces? Yo soy chofer de micro de larga distancia. Sí. Okay. Y creo que me merezco ya a esta altura de mi vida ser pasajero que me lleven. No quiero manejar más. Quiero conocer la Argentina, pero como pasajero. ¿Cuántos kilómetros metés por semana, por mes, amigos? ¿De qué haces habitualmente? ¿De dónde a dónde? No, todo por acá, por el país. No salgo. No. Antes hacía internacional, que iba a Brasil, pero ahora ya no. Ahora re peligroso acá. Igual ir a Brasil. No quiero ir más. Ahora hago todo por acá, todo el cabotaje, digamos. ¿Pero sabés cuántos kilómetros metés? ¿Cuántos viajes metés? ¿Es diario? ¿Tenés día de descanso? ¿Cómo es eso? y son viajes que duran mínimo una semana. Uf. Claro, porque voy, llevo la gente, después depende el tipo de servicio que sea, pero por lo general son viajes de excursión. Claro. Entonces es llevarlos y después hacer las excursiones, quedarse en hotel y irlos a buscar y demás. Pero sí, es complicado. Entonces quiero ser pasajero, claro, que te lleven. Sí. Escúchame, y en tu casa, ¿cómo está conformada tu familia? ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos que ya son grandes, de 20 y 22 años. Pero, claro, bueno, eso te quería preguntar. Ya en hijos de 20, 22, seguramente te tocó muchas veces también llevarlos y traerlos a ellos. Es como, no quiero llevar a nadie más para ningún lado, ninguna fiesta, ningún boliche. Menos nada. Que menos gratis. Tal cual. Ahora el único que maneja es el más grande, el más chico no quiere saber nada de manejar. Entonces, cuando el más grande está disponible, lo ocupo para que me lleve, pero me da muy poca bolilla. Ay, claro, es como... Tremendo. Bueno, amigo, va a llegar ese momento. Que te lleven. Va a llegar ese momento. Sebas, te queremos, te amamos. Gracias por estar ahí. Gracias, igualmente. Un beso, son unos genios, los escucho todos los días. Gracias, amigo. Menos mal que estás ahí. 4775-6688-1168-601-1043. Te estamos preguntando qué te mereces. A ver, hola. Merezco poder recuperar mi voz. Ay, ¿qué te pasó? Aunque en realidad tener la voz así lo tengo bien merecido. ¿Qué hubo partido ayer? ¿Que jugó River? ¿Qué pasó? ¿Perdió River? Bueno, jugó, bueno, perdió, pero... Conchale. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Ay, pero que la recupere. A ver, ay, ¿qué a te ver. Mereces en esta vida? ¡Hola! Hola, chicos. Buenas tardes. Buen lunes para todos. Bueno, acá mi nombre es Amelia. Hola, Amelia. Y yo me merezco algún día ser feliz. Ay, bueno... Gracias, que tengamos una buena semana. Pero claro que te lo mereces, mi cielo. ¿Cómo no? Conchale, algún día ser feliz. ¿Y qué estará haciendo falta, no? No sé. Me dejó pensando. Sí, contanos, amigo. Contanos, por favor. 4775-6688. Hola. Chicos, yo me merezco amor, ternura, comprensión, cariño. Comprensión y ternura. ¡Pobrecito! ¿Vieron ese meme? No, ¿cuál? Me merezco amor, comprensión y ternura, ¿no? ¿No? Puede ser, ya que vimos tanto meme. Ahora no sé si es que es venezolano, pero para mí era de aquí. Comprensión y ternura. Estuve con una colombiana el fin de semana ahí en esto de Shakira. Lo que le hablamos de vos... Ay. La promoción que te hemos hecho a Anaís Castro el fin de semana. Amo. Sí, dijimos que estamos con la venezolana más linda del planeta. Nos hacía acordar mucho a vos, porque era así muy feliz. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Y quién le va a dar? Eso necesito, yo no necesito estar encerrado. Muy bueno. Sí, soy. A ver, más mensajes. ¿Qué te mereces? Pregunta simple, respuestas. Andás a ver qué, complicada. Yo lo que me merezco es terminar de hacer algo de todo lo que encaro con este maldito TDAH. Me prendo la cocina. Y no poder concluir todo lo que encaro. Creo que me merezco empezar a terminar con todas esas cositas. Somos muchos, mi amor. Somos muchos los que estamos en esa. Te mando un abrazo inmenso. Qué difícil esa, ¿no? Tremendo. ¿A ti te pasa eso? De no poder terminar algo, empezarlo y no poder terminarlo. Sí, todo el tiempo. Oh, y es un fastidio. Todo el tiempo. Yo en casa por creo que me merezco empezar a terminar con todas esas cositas. Exacto. Ahí está, hermoso. Sí, guardalo para siempre. Si yo empiezo con algo y después sigo con otra cosa y me doy cuenta que empecé a desatornillar algo porque quería acomodar un cuadro el otro día. Ahí está, camino. Y lo dejé ahí tirado y después dije, me puse a limpiar. Y después me puse a ordenar unos suéteres. Y además que se te olvida en el camino. ¿Y qué iba a hacer yo con esto? ¿Por qué estaba ordenando esto? Claro, y no he fumado, chicos. Es de colgado. Claro. 4775-6688. Tira uno más. Joaquín, a ver. Me estoy yendo con mi equipo de básquet, los Dogos, a jugar los Gay Games en Valencia. Y yo creo que por el esfuerzo económico, bien, organizativo, ¿no? Y demás que le estamos poniendo, nos merecemos por lo menos un podio. Entre los tres primeros nos merecemos estar. Hay que ir, hay que competir, hay que ganarlo, pero bueno, el esfuerzo es grande. Les mando un beso, los quiero. Para, van a competir en los Gay Games. Gay Games Valencia 2026. ¿Y a qué juegan ellos? Son los dos, es volei. También están los pibes de natación. ¡Me encanta! Muy bueno. No, amigo, pero acá les hacemos barra. Acá les hacemos, sí. Hagamos campaña. ¿Qué hacemos? Claro, charlemos con ellos. Estaría bueno. Chicos, aparte... Es básquet, no es volei. ¿Básquet? ¿Seguro? Ah, perfecto, muy bueno. No, buenísimo, quiero hablar con ellos. Qué loco, gays que hagan deporte, tenemos que hablar con esa gente. No, hay un montón, ¿eh? Ya sé. O sea, qué bueno que se está saliendo del clóset en el deporte. No, es espectacular. Qué bueno. Bueno, espectacular, 4775-6688, en un rato hablamos con todo el mundo. Y en instantes, José, a ver... Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Con ustedes, con nosotros, nuestro querido José Bianco. Hola, José. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo ¿y están tú? Ustedes? Bien, estamos tranquilos meteorológicamente hablando y eso siempre repercute en la salud de los meteorólogos. Claro, y además después de un fin de semana de cumpleaños con musiquita de por medio, maravillosamente bien. Feliz cumple, amigo. Sí, muchas gracias. Cada año que pasa cuestan 6 horas más recuperarse, claro. Así que esta vez no me alcanzó el domingo, pero bueno, de todas maneras. ¿A qué hora te acostaste finalmente? Y 8 de la mañana. Tremendo. El domingo. No, ya no estamos para esos trotes. No, un aguante que tienes, José. Un montón. No, yo tampoco estaba. Pero a las 5 yo ya me metí una siestita, me quedé así dormido mientras seguían las guitarreadas y llegué, logré llegar. José Bianco, un tipo bueno, que no tiene tiempo. Un tipo versátil. Oh, sí. Ahí está, me gusta. Tiempo. Sí. Igual vos te enojás cuando hablamos de tiempo y clima, Perdón. No, tiempo es correcto. Sí. Si nos da el estado del tiempo es correcto. Ahí está. José, te escuchamos. ¿Qué onda? Sí. ¿Frío en toda la Argentina o no? Sí, si nos adelantamos, tenemos que hablar de una semana que va a terminar con algunos sacudones. Pero en principio, eso sí nos adelantamos. Si vamos paso a paso, hoy tendremos buen tiempo. Mañana tendremos buenas condiciones también, con temperaturas agradables. No hay contraindicaciones, viene todo tranquilo, como hoy prácticamente. Con máximas que van a estar entre, para ser precisos, miren, les voy a repetir. Les diría que a la mañana 13 grados, a la tarde cerca de 23, 24 grados, con buenas condiciones. Hasta ahí todo bien, okay. Va a ser un lindo martes. Pero el miércoles ya tenemos que hablar de tormentas y algunas pueden ser localmente fuertes, especialmente en la tarde y en la noche del miércoles. Y el jueves también tendrá muy mal tiempo, especialmente en la madrugada, en el arranque del jueves. Así que ahí está puesto, me parece, los ojos de los meteorólogos, que además en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires va a generar complicaciones. Estoy hablando del mismo jueves barra viernes ya, porque se viene un sistema de baja presión que va a generar, yo les voy mostrando, otra vez un ciclón sobre el sur de la provincia de Buenos Aires y vamos a volver a tener seguramente viento fuerte en la zona de Mar del Plata, Necochea, Montehermoso, Miramar, sí, más que nada la costa por ahora, pero es otro nuevo ciclón que se va a formar, decía, entre viernes y sábado y eso mismo, como se queda en la zona... Va a generar oleaje además, con lo cual hay que estar atentos a esta situación porque no en la costa, pero el mar frente a Mar del Plata, Necochea, puede tener en el mar, no en la costa, repito, olas de hasta 10 metros. Entonces, eso puede repercutir con oleaje importante, no puede llegar una ola de 10 metros a la costa, no pasa. Acuérdense, más o menos, si hay un metro de profundidad, la ola se inestabiliza a casi los 80 centímetros. Claro. O sea, no, eso no llega hacia la costa, pero de todas maneras sí va a haber crecida del mar, sudestada podemos llamarle, a lo que va a tener no el Río de la Plata, sino la costa del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Así que lo estamos hablando hoy porque hay que ir mirándolo de cerca, pero para el viernes barra sábado ya hay que empezar a mirar el sur de la provincia de Buenos Aires con cuidado, con atención, porque podemos tener algunas lluvias, pero más que nada viento y crecida del mar en esa porción para el viernes y sábado. Pero mientras tanto, tranquilos. Mañana buen tiempo. Muy bien. Amigo, qué ojazos tiene José Bianco. Son muy hermosos. Ah, mirá. Mirá. Son muy hermosos. Gente, eso es inteligencia artificial. No, eso no, puede, yo, te juro yo que no. Detecto. Es un oyente que se llama Tizi. Es Tiziano. Tizi, le reconocemos el nombre y apellido. Que muy pronto Tizi seguramente... tiene voz que sí. De IA. No, no, Tizi es un capo. Oye, ¿eh? Oye, Tizi. Bueno, le mandamos un saludo. Tiene voz de que es... un niño que ha recién egresado de su colegio. Claro. Es, gracias a Dios, bien, es un joven. Cuiden a los niños. Es inocente, es un niño es un con crack, muchas ganas de trabajar. Con muchas ganas de trabajar en radio, que esperemos que se le dé. Muy respetuoso, muy educado, un divino. Lo queremos. Te queremos, José, bueno, a vos también, ¿eh? Formosa, bueno, 29.7, caluroso. Me voy para Formosa, me parece. Para Misiones también, ¿eh? Y el sur seguramente con algún bajo cero de térmica. 4.9 de térmica en Ushuaia, en Tierra del Fuego. 4.9, mira, bastante alto, porque hoy a la mañana había valores bajo cero, así que... Pero bueno, ¿disfrutemos de mañana? 4.9 bajo cero. Ah, bien, bien. Sí. Ok, perfecto, gracias. Les decía, disfruten de mañana con temperaturas agradables. Después hablamos. Mañana repasamos las tormentas para acá el miércoles y este ciclón que ya promete complicaciones para viernes, sábado en el sur de la provincia de Buenos Aires. Te queremos. Se cuidan. José Bianco, te gracias, amamos, José. Amigo. Gracias por estar ahí, ¿eh? Chau, chau. Chau. Con un anito más... José Bianco con nosotros. José Bianco para todo el país. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Ya venimos. No te vayas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En todo el mundo. TCL te lleva al Mundial 2026. Así como escuchaste, podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora ingresando a promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. Rivadavia presenta RBD AI. Escanea tus apuntes y llévalos en el celu con un tutor de IA disponible 24/7. Descargala hoy y participá por sorteos semanales. RBD AI, la app que te ayuda a pensar, entender y aprender. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp, entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp, 12 de junio, en Argentina. Now. 97.9, Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Colchones Galón es para todos. Galón, Galón es mi colchón. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. Nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, ¿quiricocho? Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí, estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Una Navidad de mierda vuelve a ser la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. La comedia más ganadora de los premios ACE. Mejor comedia, mejor dirección. Y Verónica Ginás, mejor actriz del año. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la noche, estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Besos para todos, amigos. Gracias por estar ahí del otro lado. Che, tenemos un montón de radio desparramadas por todo el país. Pero claro. Lo tenemos fijado y en el grupo. Es impresionante. En Buenos Aires, obvio, 104.3. Córdoba, 93.3. Claro. Estamos en Mar del Plata, 95.3. Estamos en Mendoza, en el 93.9. Bariloche, 89.5. Pinamar, 105.5. Necochea, 104.9. San Luis, 96.3. Sí, en Posadas estamos en el 104.9. Y en Neuquén estamos en el 103.1. Y en Corrientes, 106.5. Después en todos lados, urbanaplayfm.com. Gracias a todas las radios, gracias a toda la gente que nos escucha por todas partes. Es impresionante. Yo siento que hay mucha gente en Mar del Plata. No sé por qué razón. Sí, y también siento que hay mucha gente en Mar del Plata. Y en Córdoba. En Córdoba, en Bariloche. Sí, nos escriben mucho. En Bariloche. Pero por la radio, porque nos escuchan por FM. Por FM. Por FM. En Rosario también hemos hablado con mucha gente de Rosario. Sí, capaz ahí nos escuchan más por YouTube. Vaya uno a saber, pero... ¿De por dónde, no? ¿Ahora? ¿En Corrientes nos escuchará la gente? 106.5 escuchándonos por FM. ¿Ahora? Todos los días deberíamos hablar con alguno de algún... ¿Qué? Zapucay. Bueno. ¿Algún Zapucay en vivo? ¿Alguien que nos esté escuchando? Ay, Walter. Se murió esa persona. Alguien que nos está escuchando en este momento en el 106.5 en Corrientes. Che, mándenos una nota de voz, 11-6861-1043. Bueno, 8 de la noche, 1 minuto, 17.9 sí. En este momento la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos conversaciones difíciles en un rato nada más. Uy, chicos, me encanta conversaciones difíciles porque nos enseña un montón de cosas. También tenemos algo que me encanta. Es magnífico, ¿no? No es que difícil. Son personas... que se quedaron en otra temporada de tu vida. Si tu vida fuese una serie, uf, hay gente muy bueno, que tuvo un gran papel en una temporada. Un protagónico temporada 1. Un protagónico en temporada 1 y les cortaron el contrato. Arrancamos con la temporada 2. Se les acabó el contrato. Tremendo. Personas que quedaron en otra temporada de tu vida, pero que de verdad fueron personajes principales en una época. Sí, es sí, muy sí. Loco pensar en esa gente que fue compinche de uno. y quedó en el camino. Bueno, también capaz estás pensando en una temporada 2, 3, 4, 5 y ya estás viendo qué actores van a protagonizar la próxima temporada. Esa temporada. Uy, está buenísimo saber a quién hay que bajar. Porque estás haciendo casting. Y... ¿A quién hay que bajar de la temporada actual? ¿Quién protagoniza? Sí, claro. La temporada 5. No, muy bueno. 4775-6688. En un rato hacemos eso y también en un rato jugamos al ¿cuántas veces? El cuántas veces es muy simple. Salen dos personas, dos participantes. Nosotros les vamos a dar una canción. Les vamos a decir cuántas veces un cantante o una agrupación dicen una palabra dentro de una canción. Y la persona que más se acerque por aproximación se lleva el punto. Si las dos personas están a la misma distancia, el punto se anula. Si la persona acierta el número correcto, es doble. Espectacular. Bueno, se anotan porque en 3 minutos jugamos a esto, ¿eh? Claro. 4775-6688 en instantes. ¿Cuántas veces puedo elegir canción? Tayla, sí. Vamos con Tayla. Make me sweat. Make me sweat. Make me hotter. Make me lose my breath. Make me water. Make me sweat. Make me hotter. Make me lose my breath. Make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm wild. I'm a bee. In a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my chicos de Pom Pop que nos mandaron recién unos pines a vos y a mí. Ay, a ver. Re lindos. Pom Pop. Se llaman pompop.com.ar. Lo mandan acá a la puerta de la radio. Aquí. Nos mandan como unos. ¿Cómo unos se llaman? Pincitos. Unos pines. Sí, no, sí, unos pines divinos. A mí me mandaron de colapinto y todo eso. Ay, muy buenos. Unos muy lindos. No los tengo por acá porque me lo llevaron, me parece. Alguien tengo me... uno que dice Veneca, que me encanta. Muy bueno. Además, me encanta justo hoy que me había puesto pines. Ay, ya que estamos, yo le mando besitos. Este es de Cositas del Bien, que es una oyente de Olvídate muy de bien. Todo. Así que yo estoy en la de los pines, ¿eh? Me encanta. Muy bien, espectacular. Bueno, amigos, vamos a jugar. Se viene el ¿cuántas veces? En línea está Juliana. Hola, Juliana. Hola, Hola, buenas. ¿Qué haces, Juli? Feliz lunes. Que la fuerza te acompañe. Feliz lunes. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal tu día? Bien, todo bien. Día tranquilo, volviendo del trabajo. Muy bien. ¿Por qué tranquilo? Escuchándolo. ¿Cómo suelen ser tus días? Así los comparamos. Y hoy arranqué yendo al gimnasio a la mañana. Un montón. Después estudié para unas materias de la facultad. Queda caminar mis 10.000 pasos. Ay, y qué que trabajar. Un éxito de día, me encantó, me felicito. Hizo de todo. ¿Qué estás estudiando? Yo el día que entreno no hago los 10.000 pasos y así. No, yo no creo que nunca hago 10.000 pasos. A ver, ¿y qué estabas estudiando? Estudio medicina. Ah, tremendo. Muy bien. Bueno, mi amor, un éxito total. Vamos a recibir ahora en breve a tu contrincante. Si llamas ya al 4775-6688, juegas contra Juliana, que es una mujer muy inteligente, ¿eh? Juliana es una mujer médica. Inteligente, es una mujer organizada, es una mujer que hace las cosas bien. Estaba Juliana modelo, estaba Juliana periodista, está Juliana médica. Claro. ¿Te acordamos de Juliana? Juliana era como Barbie. Sí, era nuestra Barbie. Claro. Era la Barbie latina. Era la Barbie de Aedo, boludo. Buenísimo. Está bien. Buenísimo. ¿Ustedes tuvieron alguna copia trucha de Barbie, Ani? Pero no sé si era copia trucha, Teresa. No era, Teresa era tipo la hermana de Barbie, que era morochita. No tenía, Teresa no tenía el pelo rubio, tenía el pelo negro como el mío. Ah. Claro, era Teresa. La Barbie Caribe. Barbie Caribe, total. La Barbie Caribe. 4-7, pará. Hacemos algo, resete a todas las líneas, ¿vale? No, cortala ¿por qué? Todo. No. Menos a Juli que está ahí. No, Juli, tú no. Cortemos todo. Si llamás, ya salís al aire. Hagamos eso. 4-7. Me encanta cuando le cortamos otro. 4-7-7-5-6-6-8-8. ¿Vas a participar por helado o por entradas para el cine? ¿Vos qué vas a querer, Juli? Si ganas. Entras de cine puede ser. Sí, creo, ¿no? Mira, es que está bueno ir para ir al cine ahora. Está Michael, está Jackson. El Diablo Viste sí, la Moda 2. La tengo que ver. Dicen que la de Michael. Mario. ¿Se enteró la de Mario Bros? Dicen que es un desquicia. ¿Ah, sí? Dijeron que es un. No, pero de mala. No. Porque dicen que no hay una escena. No hay una escena que dure más de un segundo. Dos segundos. Dicen que todo el tiempo es como si estuviesen mirando un flash de cosas. Está hecha para los pibes para que miran TikTok, ¿viste? Malísimo. Tipo, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, llegó Giselle. Hola, Giselle, ¿cómo estás? Tal. ¿Todo bien, mi amor? Todo súper bien. Me alegra, mi cielo. ¿Tu vida? ¿Cómo te trata la vida? Estoy un poquito detonada porque soy maestra y estoy volviendo con mis hijos a casa. Así que día intenso. Sí, primerito tengo. ¿Estás arrepentida de ser madre? No. No. Bueno, déjame hacer, no. Chicos, déjenme preguntar. No se pueden hacer preguntas ni en la Casa Rosada ni acá. Yo no entiendo. Claro, pará. Nadie me censura. Escucha, ¿no estás arrepentida entonces? Sí. No, para nada. Muy bien, no, también están los pibes ahí que me van a contestar. Si nos llama otro día, capaz que... ¿sabes que el otro día me encontré con un video que es muy cierto? Dice, la gente que no tiene hijos tiene muy claras las razones por las que no hay que tener hijos. Falta de tiempo, cuestan plata, etcétera, etcétera. Pero es imposible para el que sí tiene hijos transmitirle todas las razones por las que sí está bueno tal cual a una persona que no las tiene. Para el jueves, para mí, tenemos que hacer en Secretos con Identidad Reservada, me arrepentí de tener hijos. Ay, no, muy duro. No tiene nada que ver. Uno los ama igual. No tiene nada que ver. No pasa nada, no tiene nada que ver. Bueno, atención, vamos a jugar con Juliana, con Giselle. Acuérdense, es muy fácil el juego. Le vamos a decir una canción y nos tienen que decir cuántas palabras se dice en esa canción. ¿Cuántas veces se dice esa palabra dentro de esa canción? No sé ni qué dije. Está Juliana por un lado, Giselle por el otro. Y vamos a empezar con nuestra primera canción. A ver. Katy Perry tiene un temazo que se llama Firework. Firework. Es un temazo, lo hemos bailado en fiestas de fin de año, corporativas. Baby, you can firework. Claro, ¿cuántas veces Katy dice firework? Algo así. En esta canción, Juli. ¿Cuántas veces, Juli? Nueve. Nueve veces dice Juli. ¿Y cuántas Giselle? Veces? Ay, yo ni siquiera sé inglés. No importa, pero el coro lo sabemos todos. Tiene que saber contar nada más, flaca. Sí. Dale, ¿cuántas veces? Perrito malvado. ¿Cuántas veces, Giselle? No tengo ni la menor idea. Pero o sea, tengo que decir un número al tuntún. Y sí. Y bueno, 15. El juego es básicamente es decir un número. Ahí va. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Just on the night. Qué temor, eh. Like a auspicia Júpiter. Es esto, ¿ven? Bueno, la atención. Respuesta correcta es... Sí. ¡6 veces! Punto para Juliana. Muy bien, Juliana, muy bien. La médica, un punto. Vamos. Vamos con la que viene. Atención, hay un temazo de Manu Chao que no te dice hola, te dice chao. Se llama Clandestino. Nosotros queremos saber cuántas veces Manu Chao en esa canción dice Clandestino. ¿Cuántas veces, Juliana? 7. ¿Cuántas veces, Giselle? 5. Un montón. Solo voy con mi pena. ¿Qué te va? Sola va mi condena. Sí. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón. Muy bien, la respuesta correcta. Siento que tenemos un narco cerca con esta canción. Justo Clandestino. Sí. Manu Chao canta Clandestino unas sólidas 15 veces. Punto para Juliana. Punto para Juliana. Vamos, Gise, vamos, por favor. Piensa en la anterior. Sí, viste. Vamos. Casi. Casi. Bueno, va, ella va con delay. Claro. Hay una canción de nuestra querida Beyoncé. Nuestra amiga. Nuestra íntima. El fin de estuvimos comiendo entranita. Claro. Esta canción se llama Crazy in Love. ¿Cuántas veces Beyoncé canta Love en esta canción, Juli? ¿Cuántas veces, Juli? 12. ¿Cuántas veces, Giselle? 14. ¡Qué temazo! ¿Cómo bailaba esa mujer en ese videoclip? Bendito sea el Señor. La respuesta correcta es... 21 veces. Punto para Giselle. Punto para Giselle. Muy bien, 2-1. Juliana 2, Giselle 1. Juliana, digo. Juliana. Juliana. Después estuvo 3 días en Brasil. Por favor. Ah, me la pasé hablando garotinho. Me empecé a ver. Garotinho. Empezaba, ya la gente no me soportaba más. Estuve hablando en portuñol. Sí. Sí, no, ya era todo iño. Yo era nativo, ya era yuya. Sí. Toda la cosa que no se podía creer. Señoriña. Señoriña. No, por favor. Bueno, vamos con la que viene. ¡Uy, qué temazo! ¡Qué temazo! Del chombo, ¿era? El chombo, ¿no es? El chombo, el chongo no, el chombo. ¡Poshi! Dice Poshi al principio. ¡Poshi! ¡Poshi! Chicas, esta canción se llama El Gato Volador. Yo no sé si... Yo no sé si Juliana va a tener esta canción. Juli, ¿tú habías escuchado El Gato Volador? Sí. La que dice el gato volador. Sí, sí, sí, no hay otra. No hay otra. Solo esa parte. Solo esa parte. Bueno, cuéntame. Volador. ¿Cuántas veces dice el gato volador? ¿Cuántas veces, Juli? 10. ¿Cuántas veces, Giselle? 20. Se dice. Hago como pollito. Hago como pollito. Hago como ballena. La respuesta. Porque te diga lo que quieres. El gato volador. Correcta es, atención, 16 veces. Punto para Giselle. Muy bien, ah, muy bien. Claro, 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Tenemos que llegar a 4, ¿eh? Ay, me encanta lo que hicieron. Me encanta lo que hicieron. ¿Empatar? La canción número 5 es El Sapo Pepe. Ay, qué canción linda. Me encanta esto. Pepe, ¿dónde estás? Vení acá. ¿Cuántas veces? ¡Qué Pepe, hijo de puta! No sabían dónde está. Esta canción dice Pepe, Juli. Ahí viene, para. 20. Oh. Yo tengo un sapo que se llama Pepe, que salta y salta por todo el jardín. Juliana tiró 20. Giselle, ¿cuántas veces? ¡Ay, por Dios! ¡Qué difícil me la hicieron! ¡Dale! Tampoco es tan difícil. ¿Cuántas? Bueno, voy a decir 25. Pepe, vení. Y él salta, salta, Pepe toma. Y él salta, salta, Pepe para. Y él salta, salta, te vas a marear. Pará, tendrías que hacer vos un disco para niños. Ay, te juro, re estoy. Y hacelo. Lo re quiero hacer. Hacé, sos nuestra... Sí, yo una gana. Hago, re hago. Hacé los remixes de Caramelito, de Nube Luz, de Pepe, sí. Del Pepe este. Pues me voy a juntar con H. Aparte, viste que siempre, generalmente las chicas que cantan canciones infantiles... Sí. Son hot. Son... Y ¿Sabe cómo van los padres? ¿Sabe cómo van los padres? ¿Estas vacaciones de invierno? Anaí Castro. En la calle Corrientes. Sí. Chicas, la respuesta, la respuesta correcta es 19 veces, Juli. Punto para Juliana. Casi te llevas el punto doble. Casi, casi. ¿Qué saltás si no sos Pepe? Te digo, Pepe, vení. Bueno, basta, Pepe, una bronca. Chicas, me da. El escenario es el siguiente. Si en la siguiente canción acierta Juli, se lleva las entradas para el cine. Pero si no, empata Giselle, ¿ok? Ok. Vamos con la siguiente, Dieguito. Vamos con la que viene. Sí. Me gustan las canciones que dirigió la producción. Me encantó. Que no la escuche Sebastián, ¿eh? Hay un temazo de los fadulosos. De los fadulosos. De los fadulosos, sí. Cadillacs. Sí. Que se llama Yo te avisé. Sí. Nosotros en esta canción estamos buscando cuántas veces se dice la palabra pelado. ¿Cuántas veces, Juliana? 10. ¿Cuántas veces, Giselle? ¿Con qué palabra era? Porque me bajé del Uber y dejé de escuchar la radio. Pelado. No. Pelado. Ah. ¡Dale! Pero no escuché el nombre de Juli. Juli, no importa, ella tiró 10 no igual, importa, pero dale. Ella dijo 8. 10. 10. ¡Dale! 11. Pelado botón. Mira lo bien que jugaron, ¿eh? Tremendo lo que acaba de pasar. Mira qué bien que la jugó. Tremendo lo que acaba de pasar. ¡Sapi! ¡Qué botona! ¡Atención! ¿Empatamos? ¡Para un poco, nena! La respuesta correcta es 16 veces. ¡Punto para Giselle! Yo no puedo creer que están 3 a 3. O sea, la que mete ahora gana. ¡Uy, qué difícil! ¡Uy, viene otro temazo! Ay, chicos, la rompieron fuerte con el de hoy. No, espectacular. Bueno, ¿vamos con la que viene? D.Y. Eso quiere decir Daddy Yankee. Tiene una canción que se llama Pose. Que no puedo creer que esté sonando ahora en este programa. ¿Cuántas veces, Juli, Daddy Yankee dice pose, pose, pose, pose en esta canción? 20. 20, dice Juli. 20. Giselle. 24. No, ahí viene, viene. Vamos al estribillo. Ahí viene. Pose. ¿Qué es el intendente? Pose. Sí. Debería haber hecho la campaña con esta canción y ganaba. Muchas veces pose. Pose. Muchas veces. Aquí viene otra vez. Tercera vez que lo dice y lo dice como 7 veces. Pose. Es verdad, 7 veces cada vez que. Claro, ahí va otra vez. 14, 21. Pose. Bueno, la respuesta correcta es. Yo no lo puedo creer. No, porque yo tampoco, ¿eh? No, esta no me la vi venir. La respuesta correcta es 67 veces. Punto para Giselle. ¡Felicitaciones, Giselle! ¡Ya ganaste! Muy bien. ¡Gané, mami! Tremendo. Yo te iba a decir, yo canto canciones infantiles porque tengo el proyecto de cancionero. ¡Amo! Pero de sexy no tengo nada, ¿eh? ¿De qué? No ay, claro que sí, mi amor. Juli, primero le mandamos un besito a Juli que la rompió toda. Te queremos, Juli, la rompiste toda, nuestra médica favorita. ¡Ay, gracias, Juli! No, te tiene una bronca, Juli, yo no la saludaría. Beso, Juli. Beso, Juli. Un beso, chao. Ya gana, ella igual ya había ganado con su día, ya había entrenado, ya había hecho los 10.000 pasos. Claro. Oh, yeah. La respuesta correcta era la de Giselle. ¡Ganaste! ¡Mi vida! Sábado. Se fue. Giselle se fue, pero ¿cómo? Si no le preguntamos qué quería. Cortaron las dos, se emocionaron. No, por allí hay que darle su premio. Hay que ver qué quiere. Si quiere entrar para el cine o si quiere la. Sí, le preguntamos por WhatsApp. Dice, escúchame una cosa. Si nos escuchas por la radio o por la tele, manda mensajito para que te lleves tu premio. Felicidades, preciosa. Nosa. Así goce me mata. ¿Te acordás que en algún momento todos los veranos encajaban una canción brazuca? Ay, sí. Buenísimas son. Es tremendo. Bueno, hasta tienen las 10. Tienen la musicalidad en las venas. Hasta las 10, esto es. Venas hay. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo. Chao. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com.

Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Siempre soñamos en grande con nuestros amigos de Renault. Bueno, tenemos un planazo para hacer y tienen un par de días para ver, de organizarse, porque esto falta. Es el 23 de mayo y la ciudad de Buenos Aires celebra los 90 años del obelisco. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! El mismo día que el cumpleaños de Sebastián Reich y que mamá mía, mi abuela. Me vuelvo loco. Es un evento especial, gratuito. El monumento inaugurado en el 36 es uno de los principales símbolos porteños y punto histórico de encuentro en celebraciones y manifestaciones. Sí, lo sabremos. Pero claro, el eje principal de la noche va a ser un espectáculo de mapping 3D proyectado sobre el obelisco que lo va a convertir en una pantalla gigante con contenido visual especialmente diseñado para el aniversario, y a lo largo de la jornada también va a haber música en vivo y distintas intervenciones artísticas en la zona. En paralelo, la Avenida Corrientes va a tener una edición especial que se llama Corrientes 24 horas, con teatros, librerías, bares y restaurantes abiertos hasta la madrugada, como en un momento solía ser. Claro, para facilitar la movilidad, el subte de Buenos Aires va a extender su horario de funcionamiento hasta aproximadamente las 3 de la mañana, permitiendo que más personas puedan asistir y regresar sin inconvenientes, sobre todo si se toman algo, si se toman una cervecita, una cosa, vuelven en subte. Sí, se pueden subir al obelisco, ¿eh? El otro día, ¿te acordás que lo conté acá? Claro. Ahora sacaste, creo que la página es Mirador Obelisco, para argentinos sale 16.000, para extranjeros sale 32 lucas. Yo lo único que les digo es muy corto. Claro, como que es muy rapidín. Sí, estás en total, deben ser 15 minutos, que en la punta del obelisco está, creo, 6 minutos. Claro. 7 minutos como mucho. Está nada, estás un minuto por ventana, saca una foto y chao. Te pasan la que viene y te va. Así que nada, pero está buenísimo, la verdad que es una locura. ¿Sabes que cuando estaban haciendo el obelisco empezaron a hacer básicamente el agujero, cavar para, obviamente para abajo, valga la redundancia, empezaron a hacer el agujero y se dieron cuenta ¿de qué? Que pasaba el subte. Claro. Porque en ese momento no había mapas o planos de la ciudad. Y tuvieron que hacer un quilombo de ingeniería, que el mismo arquitecto es el que hizo el Gran Rex y todo claro. Eso. Que está a un par de cuadras. Y nada, tuvieron que hacer otro tipo de armazón para que el obelisco obviamente no se caiga. Tuvieron que cambiar todo. No, tremendo. Cuando empezó a hacer el agujero, claro, y vos cuando estás ahí adentro del obelisco, hay unas rejillas y vos vas pasando el subte. Creo que es el D. ¡Ay, tremendo! Sí, debe ser el D. Sí, sí, lo ve, justito pasa por ahí. ¡Qué loco! Muy lindo, bueno ahí es está, espectacular, amigos. Se viene el cumple del obelisco. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruté un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR que aparece ahí en la pantalla, o si no, puedes ingresar en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. 8 de la noche, 30 minutos, justo estamos en la mitad de este programa, estamos en el 50%, estás escuchando Urbana Play 16.2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y hoy tenemos este temazo para hablar. Sí. Esto me encanta. Vamos a hablar de las personas que quedaron en otras temporadas de tu vida. Si tu vida fuese una serie de muchas temporadas, hay gente que en algún momento tuvo un papel muy protagónico y que quedó en el camino porque no le renovaron el contrato. ¡Mataron al protagonista! Tremendo. O quizás, lo que estábamos hablando hace un ratito, también estás haciendo casting para las próximas temporadas, entonces querés ver quién es la protagonista o el protagonista que te va a acompañar. ¿Y quién se baja de esta temporada? Estás en la temporada actual y antes de que se termine y pase a la próxima, hay gente que tiene que salir. A veces se cancelan las temporadas. A veces se cancelan directamente. Se cancelan las temporadas. Se dio de baja. Bueno, queremos hablar de eso, ¿eh? Personas en temporadas de tu vida, si estás en una, para meter un poco de película, un poco de acción, un poco de suspense, un poco de thriller. No sé, yo pienso en mis amigos, por ejemplo, de la facultad. Sí. Y a veces es como que eran tu diaria, eran tus compinches de todos los días, hablabas por WhatsApp, había conflictos importantes que estas personas eran como el lugar de desagote. O sea, eran personas que constituían una parte importantísima de tu 24-7 y hoy no tienes ni idea de dónde está esa gente. Tremendo. ¿Dónde están? No, no, es como que vos estás en Netflix y esa gente está en HBO. Sí, tal cual. Es una cosa que no entendés nada. Sí, tal cual. Es tremendo. Bueno, queremos buscar eso. Bueno, y también puede pasar, estoy pensando, cuando uno cambia de laburo también va cambiando temporada. Claro. Porque hay gente que va quedando en el camino. 4775-6688 y 1168-61-1043. En un rato hablamos con todos ustedes de esto. Esto es Babasónicos. Esto es Los Calientes. Chicos, primero mandarle un saludo y decirle que los escucho hace dos semanas. Bienvenido. Copadísima la radio y nada. Lo de la nueva temporada, me separé hace seis meses de una chica. y ahora entra en la nueva temporada La Mejor Amiga. ¿Cómo? Que llegó de Australia hace poco y nos vamos a pasar esta semana por Exaltación de la Cruz y... ¿Con La Mejor Amiga? Entre Ríos, vamos a ver qué vamos a hacer con el auto, para dónde arrancamos. Pero bueno, eso, decirles que me deseen suerte, que salga todo bien. Suerte. Y bueno, eso, chicos, muchas gracias por alegrarnos la noche. Besos, mi amor, pero me quedó muy inconclusa la situación. Falta data, nos falta data. Entra ahora en la nueva temporada La Mejor Amiga, pero ¿es la mejor amiga de ella o la mejor amiga de él? De ella, entiendo. De ella, ¿verdad? La mejor amiga de la ex. Que viene de Australia. Mirá. Tremendo. Iba a emitir juicios, pero no lo voy a hacer porque además el oyente tiene dos semanas aquí, así que hay que comportar, así que se quede. No, está bien, bueno, hay que ver. No tenemos idea de la película. No, por eso. No vimos nada de ninguna película. No vimos ninguna de las dos temporadas. Te estamos preguntando porque básicamente queremos charlar de esto. Hay personas que están en temporadas de tu vida. Y que se quedaron en otra temporada. Claro, no, se quedaron. Hay gente que está enganchada, que le parece que no sé qué contrato tienen, que claro. Se la tiene como hace 10 temporadas clavada ahí. Y gente que no debería estar, que está haciendo que la temporada sea malísima y tú dices, espérate, ¿por qué no lo sacan? Nah, muy bueno esto que estamos preguntando. ¿Sí? Queremos escucharte a vos, comparamos tu vida con una película. Hola, Ignacio. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Todo bien, mi amor, ¿y a ti? Bien, todo bien, por suerte. Me alegra, Ignacio. Cuéntamelo todo, ¿quién se quedó en otra temporada de tu vida? Mira, hace muchos años éramos un grupo de 5 o 6 amigos que íbamos al colegio, a la secundaria, y bueno, salíamos, éramos adolescentes y hacíamos cosas de adolescentes, íbamos a bailar, un montón de cosas. Y bueno, de repente, viste cuando ya todo el mundo te dice, che, tené cuidado con este, que yo, no, pero bueno, buen pibe, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, resulta que pasó el tiempo y se empezó a mandar algunas de esas que todo el mundo decía, como chistes fuera de lugar, claro, meterse con las niñas o con las mujeres que por ahí a nosotros nos gustaban. Mira qué atrevido. Un bravo. Mira qué atrevido. Un bravucón. Pero bueno, en ese momento no se veía y no te dabas cuenta porque, claro. 16, 17 años. Y bueno, el tiempo, mis viejos también me decían, che, tenés cuidado con este. Ah, todo el mundo la veía menos ustedes. Es lo que te acabo de decir, todo el mundo se ve como, a este cómo no lo rajan, le siguen renovando el contrato en esa serie y ya no debería estar ahí. ¿Y entonces? Exactamente. Sí. Y bueno, y después, bueno, pasó el tiempo y en un momento cuando se puso, en realidad hizo algo muy raro, porque empezó a decirme, che, no sabes con quién salí, qué sé yo, y no, después te digo, no, ahora no puedo. Y bueno, resulta que no me decía porque se había puesto o había salido con una chica que me gustaba a mí y no me lo podía blanquear porque hizo el spin-off. La historia paralela. ¿Sabe que no me gusta? Esas personas que saben que se la están mandando. Ay, sí. Y como que la quieren contar, pero no te la quieren contar. O sea, morbosos. Sí. No. Horrible. Mal. Y encima, esperá, te cuento. Pasaron los años, o sea, se fue de viaje de egresados con nosotros. Yo no le volví a hablar, o sea, no tenía relación. Y pasó el tiempo y resulta que después de unos 5 o 6 años me mudo con mi novia, tuvimos un hijo, qué sé yo. Vivía a 2 cuadras de mi casa. Uy, te lo cruzaba el boludo, ¿eh? Lo cruzaba. Y encima, claro, quería como venir a saludarme y era manito, hola. Hola, ¿qué tal? Claro. Hola, sí. Además, viste que ese tipo de traiciones a uno como que le quedan en el espíritu. Es como que pasaron tantos años, pero te veo y vuelvo a revivir eso. Sí, como que no puedo superarlo. Claro, como lo vuelvo a revivir y no es porque la persona me importe. No. Es porque tú me hiciste algo tan feo. Es como que te acordás del asesinato de la primera temporada. Exacto. Estás, ¿entendés? Le pegaron un tiro del robot, claro. ¿Entendés? Y después no te lo olvidas nunca más. Te queremos, amigo. Chao, mi amor. Bueno, chao. Un beso. Gracias por estar ahí. Un divino. Estamos hablando de personas en temporadas de tu vida. Gente que se ha ido, gente que ha llegado. Spin-off, ¿por qué no? Una saga, 2, 3 películas. películas. Lo del spin-off me encantó. No, espectacular. Generó una historia paralela o una precuela, una cosa espectacular. Está en línea Jazmín. Hola, Jazmín. ¿Qué haces, Jazmín? Bien, mi amor, ¿y tú cómo andas? Todo tranqui. ¿Quién se quedó en otra temporada? Jazmín. Es medio, no sé si heavy, pero estuvo básicamente desde las temporadas de que tengo 5 años, ya tengo 21. Ok, y temporada inicial. Sí, temporada inicial fue la temporada 5 y la temporada última fue básicamente el año pasado. Okay. Porque yo me di cuenta que esta persona, no sé por qué, de repente empezó a cometer muchos errores que no me gustaban, muchas cosas que chocaban con alguno de mis valores. Y dije, es lo mismo tenerla a no tenerla en mi vida, entonces prefiero no tenerla y básicamente la saqué, no le renové el contrato. Y este año lo que me pasó fue con dos personas, que una es la que me acompañó desde primer año de la secundaria, okay, hasta prácticamente ahora, o sea, más o menos de los 13 hasta los 20. Okay. Y me empecé a dar cuenta que me traicionó con algunas cosas, me di cuenta que era muy falsa en otras. Así tremendo. Que tampoco le renové contrato. Ah, y tremendo. Empezaron a salir un montón de personajes ahora. Y amiga, estás sí. en los 20, estás cambiando ahí tu grupo. Total, amigos. Este es el momento sí. bisagra. Es el momento. Claro, aquí es donde te cambias de plataforma y pasas de Netflix a HBO, tipo. Sí, te cambias sí, de plataforma, cual. Total. Óyeme, esta persona que decías que estaba en las temporadas iniciales, sí. Era una amiga. Era una amiga, muy cercana a la que yo veía a mi hermana. Claro. Cuando la vida me pegó ese cachetazo de decir, no, che, mira, no es tu hermana por esto, esto y esto, se me bajó el mundo. Porque me costó un montón aceptarlo, digo. No, pero si yo la consideraba mi hermana, no puede ser, ¿por qué está chocando tanto con mis valores y todo eso? Y encima ahora, que yo digo, bueno, contacto cero, no quiero verla, no quiero hablarle, nada, de repente la piba viene y me busca, no mamita, acá no. El casting no, está cerrado. ¿Pero le dijiste algo o te estás haciendo la dolobu? No, no hablo de lobo, fijo demencia como la mejor. Ya va, pero escúchame, ¿tú cerraste el contrato y se lo avisaste o no lo, o ya no se enteró? No se enteró. No se enteró, entonces te va a seguir buscando. Te va a seguir buscando. Se tiene que enterar, sí. Le tiene que llegar el telegrama. Avisa. El tema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que ponele antes, nosotras, dentro de todo, como que hablábamos o nos decíamos, siempre la buscaba yo, nunca me buscó ella. Nunca okay. se cayó, che, vamos a juntarnos. Entonces, pasaron casi ya, no la veo, desde su cumpleaños del 2024, que fue en septiembre, o sea. ¡Ah, un montón! Sí, ¿me entendés? Yo la veo hace mucho, como, hermana, que te llegue la indirecta, por favor. Claro, un poquito, claro, de... Un poquito obvio. No, pero, de deducción. Pero igual hay que hablar. Sí, para mí también. Hay para que mí hablar. Para mí la charla de cierre tiene que existir, porque además está desde tus 5 años. Es una historia muy larga. Sí. O decirle qué cosas te joden, qué cosas claro, te molestan. Claro, sí. Le digo, mira, y además esto que dices, que para mí es clave y está buenísimo que lo identifiques y que lo ejecutes de esa manera, que es entender cuando una persona ya no está alineada a tus valores. O sea, que definitivamente pasa cuando uno entra en la adultez, estás empezando a tomar decisiones importantes para tu vida, estudiar una carrera, si quieren, que quieres laburar, como un montón de cosas que ahí es donde uno se separa el camino o se une. Sí. Entonces es como, no necesariamente tiene que ser una charla muy dolorosa. Se vienen tus amigos de la facu. Yo ya tuve charlas con ella. ¿Y qué pasó? Pues yo ya le he dicho que mirá, me enoja tal cosa, hiciste tal otra. Le he chupado un huevo. Así, perdón, lo digo así. Claro. Totalmente libre, pero si no lo cambia después de que yo se lo dije, no, es que siento que hablarle va a ser hablarle a la pared. No, pero es que no es para que cambie, ¿eh? Es para despedirte. Sí, claro, para dar un cierre. Claro, re lindo. Es para despedirte nomás. Sí, para que vos también te quedes tranquila, me y imagino. Para que la próxima vez que la veas, te la cruces por la calle, la puedes saludar con cariño y que no existe esta cosa rara de, uy, cruzo de vereda porque qué frío en el estómago cruzarme con esta persona. Claro. Sí, es sencillamente ese cierre. Claro, como... sí. Muy buenos consejos de Azanis Castro. Muy buenos. Sí. La verdad que sí. Amigo, menos mal que están ahí Castro en este programa, porque si no. Menos mal. Es la que trae la inteligencia a la mesa. Ay, es no. la que trae la cordura. Yo traigo sí, la gordura. No. Yo traigo la inteligencia. Claro que no, mi amor. Vamos bueno, te mandamos un beso. Beso, preciosa. Bueno, un beso. Un beso. Chao, Jazz. Gracias por todos los días. Beso, bonita. Beso. Un amor. Ah, y ahora vamos a recibir a Matías. Matías, entiendo que está en una situación donde la gente no entiende qué es lo que está pasando con los personajes. Está en un culebrón. La trama está complicada. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Mati. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, muy bien, amigo? ¿Y tú? Sí, pasando una etapa complicada. Pará, si recién te sumás a la radio, le contamos a toda la gente, vamos a hablar con Matías. Estamos hablando de, básicamente, comparar nuestra vida a la de una película, de una serie. Una serie. Y ver quién está en esta temporada, quién estuvo en las otras. ¿Cuáles son los personajes que se quedan atrás? Claro, si murió alguno en el medio o lo que sea. A ver, te escuchamos, Mati. Bueno, resulta que yo hace 4 meses me había peleado con... Me había separado del amor de mi vida. Ok. ¿Personaje principal? El principal, es el principal. Si me quiebro un poco la voz es porque estoy pasando un momento complicado. Oh. Ok. Yo ayer le mandé un mensaje para poder vernos y reencontrarnos de nuevo. Y ella me dice que está conociendo a alguien. Oh. Mm. Uy, amigo, tremendo. Y la verdad que mi serie sería cómo recuperar el amor de mi vida, donde yo quería todo con ella. Convivencia, casamiento, todo quería con ella. Mati, ¿estás hablando de que se separaron hace 6 meses? Cuatro meses. 4 meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Y cuánto tiempo tenían en pareja? Eso está así. Nosotros estuvimos 8 meses juntos. Nos separamos un par de semanas, meses, en un mes más o menos. Okay. Volvimos a intentarlo de nuevo. Venía todo re bien. Viste cuando vos ves que está todo re bien y podés llegar a pasar a otra etapa de la vida, de convivencia, de casamiento, sí. de que se venga a vivir conmigo y poder y comprarnos algo en común y juntar, claro, plata y esas cosas. Y bueno, por una falta de comunicación. ¿Tuya o de los dos? De los dos, de los dos más que nada. Ella, por el primer caso, y después de los dos sería. Nos íbamos a vivir juntos y se venía a vivir acá conmigo y embalamos todo. Yo me traje las cosas de ella, mitad de las cosas acá de ella acá a mi casa. Ok, o sea, como que ya la mudanza había empezado. Había empezado, había encaminadose bien, todo. Y después, por esa falta de comunicación, me había dicho de que no, realmente no quería vivir conmigo. No quería convivencia. Ok. ¿Y para qué llevó las cosas a tu casa? No entiendo nada. Yo la llevé porque venía todo bien, la traía todo como para... O sea, tú como que estabas embalado con la convivencia y ella no se supo bajar. Tan entusiasmado. No se supo bajar. Ella me vio tan entusiasmado con todo, ayudé a embalar, traje las cosas. Que estaba embalado literal. Embalaba cosas y estaba embalado él. Embalaba el mismo. Porque viste, cuando vos ves que da en ese momento... Sí, pero tiene que ser algo, vivir juntos tiene que ser algo mutuo, no tiene que ser solamente una persona. Por eso, obviamente, como que lo habíamos hablado en un momento, y me dijo, sí, estaría bueno, me dice. Claro. Y después, bueno, empezamos a hablarlo más detenidamente, más en concreto. Tengo una observación, perdón que te interrumpa. Vos recién dijiste que estuviste 8 meses, ponele... Sí. Y ya te habías peleado. Al principio uno no se pelea, amigo. ¿Por qué te peleaste en el medio de esos 8 meses? Es raro. Al principio uno ni en pedo se pelea. Pero ni en pedo se pelea al principio. Porque te estás conociendo y ¿de qué te vas a pelear? ¿Por qué te peleaste? Salvo que sea toxi. Por cuestiones que pasaron a nivel... no hubo terceros, no hubo nada, no hubo confusión ni nada. Lo aclaro como para que quede, porque yo soy una persona 1000 por 1000 fiel. Okay. Y si estoy con una sola persona, estoy con esa persona y no estoy con nadie más. Y tampoco tengo ojos para ninguna otra persona. Ok. Y nos separamos por unas cuestiones de trabajo, que no lo veíamos mucho, que no podíamos salir solo porque ella trabajaba de noche, yo de día. No coincidían. No coincidíamos y bueno, se dio que se desgastó un poco la relación. Ella me pidió que nos separemos. Y yo dije que bueno, está bien, lo había comprendido, está bien, porque era normal que se desgaste la pareja. Y después, bueno, al tiempo me mandó un mensaje, porque yo había publicado un estado en una plaza, sentado tomando mate, y me dice, qué lindo que estás. Y te volvió a buscar. Y yo digo, soy el mismo de siempre que estaba con vos antes de separarnos. Le digo, el que te gustó del primer momento. Claro, y ahí fue como que volvieron, empezó toda esta nueva situación. Empezamos a hablar, volvimos todo. Hasta ahora que, y te pregunto, cuando pasó esto de lo de la convivencia, que empezaste a llevar las cosas y que ella se bajó, ¿es donde se terminan de separar definitivamente? Hubo ahí como una... Sí, definitivamente ahí, porque después como toda pareja que se separa, después tiene unos encuentros, viste, así, como se dice. Sí. Y bueno. Bueno, óyeme, yo creo, Mati. Me había ilusionado todo y bueno, yo ayer le mandé mensaje para reencontrarnos y vernos y ver qué nos pasa y me dice que ya estaba conociendo a alguien. Mi cielo, ¿ella estaba abajo de esa relación desde que te dijo que no quería convivir? ¿Cómo? Que yo creo, con lo que me estás contando, que desde que te dijo que no quería convivir se había bajado de esa relación. Y indirectamente, sí. Claro, como que ya se había bajado de la relación y... Me gusta cómo decodifica a las otras mujeres Anaís Castro. Nosotros no nos damos ni cuenta. Es que se bajó. No, nosotros somos una boludo tremenda. No. Habla por vos. No, mentira. Estamos hablando de los hombres, por eso te digo. Ay, no, claro. No, lo dijo bien. Bueno, yo creo que pasó un poco eso. Y que hoy, amigo, si te estaba hablando con la verdad y te dijo que ya está conociendo a otra persona, amigo, no voltees para allá nunca más. O sea, no escribas, no aparezcas, haz tu duelo, llora todo lo que tengas que llorar. Subí más fotos del parque tomando mate. Eres una persona que se nota que tiene como ganas de tener una vida chévere, de tener una vida linda y una relación sana. Y engancharte con una persona que se bajó de una convivencia contigo y que ahora, después de 4 meses, ya está conociendo a otra persona. Porque ponerle que se vuelvan a ver y que puedan llegar a tener, no sé, algún encuentro íntimo, lo que sea. Te vas a enrollar en una que está muy lejos del panorama que tú quieres tener, que es esta vida que decías de la convivencia, del matrimonio, de la familia. Nada, nada. Eso no está ahí. No lo busques ahí porque ahí no lo vas a encontrar. Mira, lo de la tristeza que tenía ayer después que me dijo eso, yo estoy en Flores y me fui caminando hasta Aeroparque, ida y vuelta. No, amigo. Pero mi cielo. Ah, hiciste los 10.000 pasos que yo no hago en toda mi vida. Gracias. Mucho más de 10.000 pasos hiciste. No, amigo. ¿Por dónde fuiste? 27 ¿Qué barrio? Kilómetros me caminé, ida y vuelta. 27 kilómetros, no. Ida y vuelta. ¿Por dónde fuiste? ¿Qué viste? ¿Qué obras estás viendo? Un montón de obras y... Vi un montón de cosas. ¿Cómo viste la calle? ¿Locales cerrados, locales abiertos? ¿Viste alguna obra en construcción? Claro, algo. Todo. Amigo, ¿viste sí, todo? Sí, justo hay un montón por Santa Fe también. Pasé por el planetario. Ay, mi cielo. Ah, y pará, ¿y con música o solo? No, solo. Uy, el ruido de sonido ambiente. Claro. Tu cabeza. Escuchándose a sí mismo. ¿Y cuánto le metiste? ¿Cuántas horas? Sí. De mi casa hasta allá, casi 2 horas de ida y de vuelta casi 3, porque me quedé allá, o sea, me descargué con el río. Uy, tremendo. Le grité mucho al río y me descargué. Claro. ¿Y para el río qué culpa tiene, boludo? Ahora está llorando el río, no sabemos cómo consolarlo. Ay. Como para que toda tristeza se me lleve el viento y el río se me la lleve para adentro. Ay, ¿no tú eres un romántico, Mati? ¡Qué poeta, Mati! Mati es un romántico, él se quiere enamorar, él quiere hacer las cosas bien. Hurgaré entre todos. No, eso no, Mati. No le dijo esto. Mati, vas a encontrar un amor bonito, pero este no es. Así que soltémoslo, que se quede ahí en el río. Ahora vamos por los personajes de la siguiente temporada. Vos ahora en Tinder ponete, me gusta caminar de Flores al planetario. ¿Sabes que no tengo ninguna aplicación esa de citas? Y no soy de esa clase de persona. No, para todo el mundo. Del face to face, del entrar y así. Pero yo no soy de plataformas. ¿De qué parte de Flores sos? De Flores. ¿Pero de qué parte? Que tiramos unas intersecciones. ¿De la plaza cuánto? Carabó y Rivadavia. Mirá vos, la Galería Boyacá, tenés ahí, tenés la farmacia en la esquina. El subte, amigo, lo tenés cerquita. Sí, sí, sí. Un puterío también que hay ahí a la vuelta. Ah, como conocés, ¿eh? Claro, del barrio. Somos del barrio. Somos del barrio. Te mandamos. Nos cruzamos, Dieguito. Y ya nos vamos a cruzar, amigo. Un día capaz que nos cruzamos caminando por ahí. Te mandamos el abrazo. Beso, Nati. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Un placer, amigo. Estamos para eso. Porque la verdad que estoy con el corazón hecho mil pedazos. Ay, ya vas a ver que tiene el corazón con agujeritos. Con agujeritos. Va a estar todo bien. Un abrazo enorme. Chao, mi cielito. Gracias. Chao, amigo. Buen programa y excelente ustedes dos. Gracias, amigo. Gracias, mi amor. Ay, la gente anda con el corazón. Ay, ella me da rabia porque ella, ¿viste cuando ya había firmado otro proyecto antes? Ya había firmado el contrato para otra. Sí, estaba empezando con los pilotos de la otra serie. Qué guay, qué lo parió, amigo. Bueno, sí. Que estén todos bien, amiguitos. Los queremos un montonazo. Divino Jazmín, divino Matías. Estuvimos hablando de las temporadas de tu vida, quién se fue, quién se quedó. Hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos. Y si tu base es Miami, en New Point Miami, sobre Collins y la 54, y frente al mar, te esperan departamentos totalmente equipados para 2 a 7 personas, con salida directa a la playa, ideal para viajar con amigos o en familia. New Point Miami, el hotel más elegido por los argentinos. Seguilos en @newpointmiamiok. Divididos en el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Yo compro bien. Para mi hogar, Grifería Qualaf. Mejor calidad, menor precio. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo, todo incluido por 50 mil pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Urbana Play 104.3. Música es todo. Fernando Samalea, que está con nosotros, un aplauso. Gracias, Sama, por venir. Muchas gracias por la invitación, qué bueno. El último libro que salió es Viviendo el Futuro. Dijiste vos, seres mitológicos, casi extraterrestres. Al más extraterrestre de todos, que es con Charlie. Yo respeto mucho a cualquier persona que toque con Charlie, porque yo siento que yo me hubiera asustado mucho. Fue muy, muy natural. Los conocí a los dos juntos. Charlie y Spinetta aparecieron a grabar una canción. Y ya apareció y no sé, fue como mitológico. A la vez era como la Pantera Rosa, no sé, con un coñac, una copa de coñac en la mano. Yo nunca lo sentí como jefe, ¿no? Todo lo contrario. Entiendo que él tiene la inteligencia para hacer sentir a sus aliados de grupo, ¿no? Como sacar lo mejor de cada uno, estimularlo. Dictó cátedra de modernidad y lo sigue siendo, porque su magnetismo, incluso ahora que no toca en vivo, de alguna forma nos tiene a todos en vilo y atentos a cada paso que da, ¿no? Es mi artista favorito, ¿qué decir? Mi estigma y, por otro lado, siempre me sentí muy querido por él, que eso también me gusta, seguir sintiéndolo. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com.

Bueno, impresionante. Bueno, amiguitos, esto era nuestros queridos Catril Poco Amoroso, la versión en vivo de Dumbai. Dumbai. Qué temor. Qué talentosos que son. Claro, sí, estamos vale. Muy Brasil este fin de semana, ¿eh? Para. Y ahora qué vamos temor. A hablar con alguien. Sí. Que hace un ratito nos habló y nos dijo que se merecía algo muy particular. Porque hicimos un bloquecito de qué te mereces. Exacto. Y nos escribió, nos llamó un integrante de los Dogos de básquet. Equipo diverso LGBT, me encanta. Se van a los Gay Games en Valencia en el 2026. Y vamos a hablar con Pablito González. Claro, hola. Oyente. Pablito, ¿cómo bueno. estás? Pablito. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué haces, Pablito? Estar acá con ustedes. No, qué gusto nosotros hablar contigo y qué bueno que nos mandaras tu mensajito porque está bueno que nos cuenten este tipo de experiencias. Cuéntamelo todo. ¿Cómo es que funcionan los Gay Games? Tiene cara de Pablo. Tiene recontra cara de Pablo. Amigo, tenés cara de llamarte Pablo. Sí, es impresionante. ¿Dónde es? ¿Cuándo arranca? ¿Solamente básquet? ¿Hay otros deportes? Cuéntanos un poquito. No, mira, hay de todo. La verdad que es una competencia a nivel internacional que nuclea a muchos deportes. Dogos en esta oportunidad está haciendo un esfuerzo enorme como asociación y lleva no solamente el equipo de básquet en el que yo juego, sino que además, bueno, van otros deportes. No sabría precisarte cuántos, pero sé que va fútbol, fútbol 5, va tenis, va volei, bueno, van un montón de disciplinas. Y bueno, nosotros vamos a aportar lo nuestro con el básquet. No, me encanta. ¿Y tú eres el entrenador o eres integrante del equipo? Apenas soy un jugador. Bueno, pero no es poca cosa. Tenés pinta de ser base. Te podría decir que soy el base y que soy el jugador más viejo del equipo. Tengo 51 años. El resto, por suerte, son todos pibes más jóvenes y más altos. Así que ahí compensa un poco. ¿Y dónde es que se hacía? En Valencia. Qué bueno. Se van ahora para el verano. ¿Cuándo es el viaje? Y el torneo arranca a fin de junio, un sábado 27. Perfecto. Nosotros quizás viajamos unos días antes para aclimatarnos, para acomodarnos, para entrenar un poco y bueno, y ya arrancar el torneo con más ganas. Che, ¿el Instagram de ustedes cómo es? Dogos Basket. Así como suena, arroba Dogos Basket. Sí. Me encanta. Sí, ahí estamos chusmeando. Che, ¿hace cuánto se juntaron ustedes? Está bueno. Mira, yo hace 3 años que entreno con el equipo, pero el equipo tiene muchos más años. En estos días tiene 2 equipos anotados en una liga de Capital Federal que jugamos todos los fines de semana. Dogos y Dogoneta es como el equipo B. Bien. Dogoneta salió campeón el año pasado, salimos campeones. De nuestra categoría, así que bueno, siempre compitiendo, tratando de incentivar con las premisas de que bueno, el equipo siempre es más importante que la individualidad. Claro. Que es bueno abrirse un poco y bueno, y llevar también un poco la bandera de lo que somos, de la movida LGBT. Bueno, es que justo de eso quería preguntarte. Justo eso quería preguntarte porque siento que recién en estos últimos años ha empezado como a existir un poco la conversación de la libertad de orientación sexual que pueden llegar a tener los deportistas hombres, que dentro del deporte es como recontra restrictivo y como históricamente son ambientes muy machistas donde es como difícil para, no sé, un jugador de fútbol. Lo tenemos a Sebas Vega hablando de básquet y todo eso en Boca, que es un divino. Claro. Y también lleva la bandera. Por eso, desde hace unos años, en como un que equipo la conversación, heterosexual. Claro, exactamente. Suponemos. Sí, es muy interesante. No somos el único equipo de básquet LGTBQ+. Hay otros, delfines, yacarés. Liga de... Delfines de aputo, amigo. Me gusta el logo de un poco más macho. Bueno, Pegasos. Algún animalito. Le pegan con la cola. Sí. Ay, no, eso es terrible. Yo soy de la comunidad. Pero puedo hacer chistes. Si yo no puedo hacer chistes, no lo puede hacer nadie. No, entre nosotros podemos hacer chistes. Está bien. Bueno, hay muchos equipos y que cada tanto estos mismos equipos generan... torneos, mini torneos, pequeñas competencias que bueno, que también son un espacio de encuentro para todos los equipos que pertenecen a la comunidad. Así que sí, hay mucha gente haciendo deporte y visibilizando y bueno, y participando en competencias que van más allá también, ¿no? Claro. Está buenísimo que se junten. Aparte, está bueno primero que haya equipos, ¿entendés? Diversos y lo que sea. Después está bueno que representen al país afuera. Claro. Y lo más lindo de todo es que después volvés. Y capaz que se suma más gente, hay más publicidad, más promoción. Claro. Capaz que se van sumando otras. O capaz que hay gente que después se hace hincha a ustedes. Exacto. Lo va a ver y también está bueno, digo, el aguante de la gente y sentirse totalmente. Que uno no está solo. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Ojalá, ojalá. Mira, cuando participamos los fines de semana, siempre en general hay respeto. Nadie de los otros equipos hace algún tipo de comentario ni nada. Te puede aparecer cada tanto alguien que molesto quizá por el partido, por lo que sea. Alguno que tiene dudas. Pero en general en línea de respeto y colaboración y bueno... Nosotros el viaje muy, muy, sí, nos ayuda la asociación, nos ayuda a todos, colabora con la vestimenta, ¿no? Las remeras del equipo, claro. Y demás, pero todo lo que tuvo que ver con, incluso los Gay Games nos becaron una parte de la inscripción para que no sea tan oneroso para nosotros. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto, más o menos cuánto está? ¿Y si la gente puede ayudar de alguna manera? Y mira, nosotros ya hemos pagado una prescripción de $55, algo así fue, y después okay. Había otra de ciento y pico, que esa es la que nos los condonaron. Y bueno, y después nosotros pagamos nuestros pasajes en avión, nuestras estadías allá. Claro, todo. Vamos, todo eso. Te vas al verano europeo, amigo, te vas al verano europeo. Oye, ¿y sabes contra qué? Que no me puedo quejar, no me estoy quejando. No. ¿Sabes contra qué equipos juegan? La verdad que es una incógnita. Okay. Hemos visto algunos así, pero no tenemos mucha idea del nivel con el que nos vamos a encontrar. Pero bueno, vamos con confianza. Hay que, ya que hacemos tanto esfuerzo por ir... Hay que confiar, por supuesto. Por supuesto. Bueno, escúchame una cosa, Pablito. Cuando vuelvas, ¿nos cuentas cómo te fue? Dale. Pablito clavó un puntito. ¿Y por qué no desde allá? Porque cuando vuelva, también podemos meter un informe, algo para que ustedes... Me encanta. Acá afuera nosotros tenemos un aro de básquet. Un aro de básquet, ahorita podemos jugar. Podemos jugar topos contra héteros. ¿Por qué dividir? ¿Por qué dividir? Pero podemos hacer uno de mujeres. Hagamos vamos todo. Primero en el equipo, si quieren. Hagamos uno de cada uno. Me encanta, me encanta. Vamos a jugar y vamos a charlar en unos días con Pablo para que nos cuente cómo les está yendo en los Gay Games. Los pueden seguir en Instagram como Dogos, ¿cierto? Dogos Basket. Sí. Dogos Basket. Y bueno, cualquier cosa, si alguien quiere colaborar con nosotros, ahí que se comunique por el Instagram, que va a ser bienvenida toda ayuda, colaboración que nos puedan dar. Muy bien. Pablito González, integrante de los Dogos Basket, un abrazo para todo el equipo, gracias por representar a Argentina. Gracias, Pablito. A disfrutar gracias Europa y nada, seguir entrenando. A ganar, y a amigo. A ganar, a por todo, ¿eh? ¡A ganar! A ganar, ahí está. Chao, Pablito, un beso. Chao, chicos, muchas gracias. Chao, mi amor. Chao, nos vemos. Qué gigante, amigos. Tanto. Qué bien la gente que hace deporte. Qué bien la gente que sí, claro. Hablamos con gente que hace entrena. Deporte, porque nosotros no hacemos deporte ni vamos a hacer deporte. Esto es Blur, esto es Country House, la Adorni. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in the centuries, anxiety. Yes, the grades on hell. Then try to sit for lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jolly. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking at prose. It's a helping hand that makes you feel rather blind. But the things that haunt start trying to simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbs. 17 minutos, esto es Country House, esto es Blur. ¿Le gustaría vivir a ustedes en un country o no? Yo no sé si no me puedo vivir en un country. Me gustaría vivir más en el bosquecito. A mí me gusta la ciudad, y eso que crecí en un pueblo. Sí, claro. A mí lo que no me gusta del country es que tenés que hacer fila para entrar, incluso siendo propietario. Abrir el baúl acá, no, amigo, no tengo a nadie muerto acá atrás, no, no me está robando nada. Creo que no. Viviría o en la ciudad o en un pueblito. O sea, estas son como mis dos opciones, los dos extremos. Sí, sí, no, country no. No. Aparte, hay capibaras. Ah, bueno, los capibaras que me gustan. Sí, son re lindos. Son re lindos. ¿Qué te hace con el capibara, Son re lindos, son re lindos. Yo cada día estoy más. Mi cuerpo cada día se parece más al de un capibara. Y muy capibara en cualquier momento. Bigotudo, redondito. Tremendo. 4775. Me encantaría ser un capibara, boludo. Me encantaría ser un capibara. Aguante el capibara. Una gana de reencarnar un capibara. ¿Cómo se llama el capibara cuando no es capibara? Carpincho. Carpincho. Claro. Ahora viste todos los nenes le dicen capibara, capibara. Sí, hay y canciones. En Venezuela. Conchale, se me olvidó. ¿No le dicen capibara? No. A ver, se llama ¿Cachicamo? No, cachicamos otro. ¿Cómo le dicen Conchale. Al capibara? Odio que se me olviden cosas en venezolano, chicos. Voy para 10 años Chigüiro. En ese país. Chigüire. Chigüire. Gracias, chigüire. En Colombia y en Venezuela. Sí, están chigüire. Apareciendo muchos carpinchos muertos. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Dónde! No, no. ¡Ay, Walter, no nos pongas! ¡Qué mala noticia! ¿Qué? Ronzoco, en Perú le dicen. Claro, chigüire. El chigüire bipolar era un... ¿Chigüire bipolar? Sí, era un... una cuenta de Instagram que daba noticias. No, espectacular. Bueno, amigos, hoy tenemos una noticia. Atención, estamos medio informativos, ¿eh? Atención, tenemos una noticia casi de último minuto. Atención, boletín informativo. Hoy es el día 122 del año. Se ha cumplido el primer tercio del 2026. Claro que sí, esto fue el 2 de mayo. Estamos a un tercio del año, ni muy muy ni tan tan. Queremos saber a estas alturas del año, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo se siente usted? Claro, primer balance del 2026. Viste que lo dividen en Q. En las empresas. Ay, el Q. El Q, claro. Q1, Q2, Q3. 21. Ay, ¿en qué momento, chicos? ¿En qué momento? Ay. Bueno, nos detenemos y después seguimos desarrollando esto. Vamos estamos en un informativo, pero ha sonado la campanilla. Sí. Ha sonado la campanilla que indica que uno tiene que... respirar. Respirar. Vas a respirar profundo. Oh, me sonó toda la espalda. Y vas a relajar los hombros un poquito. Yo lo espero siempre. 21. Exactamente. 21 y 21. El otro 21, día le estuve explicando. 21. ¿A quién le explicaste, Dieguito? A toda la gente. Le he explicado lo que era el 21-21 en el pan de azúcar. Me sonó justo en el. Ay, te amo. En el autobús. El embajador de los 21-21. ¿Y pediste un deseo? Los hice pedir a todos un deseo. Muy bien. Pidan deseos en sus casas porque en esta hora se cumplen. Es nuestra hora mágica. Y después salimos al aire aparte. Ay, hermoso, es verdad. Porque yo te escuché que estabas con Marina ahí. Es verdad. Bueno, amigos, continuamos. Estamos hablando de que ya se ha cumplido el primer tercio del 2026 y queremos saber cómo vas hasta ahora, cómo viene la cosa, sigues con fuerzas para lo que sigue, ya lo diste todo por perdido. Un tercio adentro. ¿Dónde estás parado? A ver. Justo en este pedazo del año me siento con unas ganas de mandar el laburo a la mierda, pero mal. Bueno. Pero mal, ¿eh? Y sonó esta campanita y deseé que se me dé todo lo que se tiene que dar para que yo pueda decir hasta nunca, Policía Federal, y nos revimos en Disney. Amén. Se quiere ir de la fuerza. Amén, que lo puedas hacer, que se dé todo eso que necesitas, que se alinee, que esté alineado, ya para el mes que viene, pues, ya está. Es que ser policía, boludo, en este país, vamos a hablar de este país porque no tenemos ni idea de otro, pero digo, ser policía es arriesgar tu vida por dos mangos, o sea, tiene que haber algo muy tuyo adentro, de servicio, claro, mucha vocación, pero... Difícil. Dos mangos, amigo, arriesgando la vida por todo el mundo. Difícil. Tremendo. Un abrazo para todas las fuerzas. Cuatro, que hoy también para hoy, que la fuerza te acompañe. Es verdad, May 4. May 4, es 4 de mayo. Claro. Ah, mirá cómo uní todo, ¿eh? Ay, no, mirá lo rápido que estás. No. ¡Paya! Cuidado con el sable, Walter. Claro, que la fuerza te acompañe. Sacó el sable y nos pegó acá. Pará, lo tiene electro. ¿Te electrocutaste, Pedrito? 4775-6688, estamos hablando. Estamos hablando de que ya estamos en el primer tercio del 2026 y yo, amigo, estoy como que ya es diciembre. Sí. Como que ya estoy, como que no entiendo en qué momento pasaron tantas cosas. Yo si no tuviese la radio, porque yo no quiero abandonarte, no quiero abandonarlos. No, no me vas a abandonar. Te agarro. Yo si no tuviese este compromiso contractual, me iría tan a la gaber. Pero no sé, me iría posta, me iría, no sé, un mes a vivir al bosque, a Pinamar. Ah, okay. Yo le tengo una gana a Pinamar. Sí, hace un montón estás en una este. Gana a Pinamar. Ay, un mes, no sé, viviendo ahí, laburando. Me gustaría laburar de administrativo en una... El encargado. Completar Excel, no sé, así lo puedo hacer en cualquier lugar. Claro. Uy, la termina el encargado. ¿Te gustó o no te gustó? No me gustó el último capítulo. ¿No te gustó? Me gustó mucho toda la temporada 4, pero el último capítulo no me gustó. ¿Se enteraron lo que pasa en el último capítulo? No lo digas. ¿Se enteraron lo que pasa en el último? No lo digas. ¿Se enteraron lo que pasa en el último capítulo? No lo vas a spoiler. En instantes se los cuento. Alerta spoiler. Alerta spoiler. No lo vi. No, te... no me la vi venir. ¿A cuánto? Si era perfecto el plan. A ver qué dice la gente del otro lado. Hola. Hola. ¿Cómo empezó mi primer tercio del año? Primero con nubarrones, rayos, tormenta. Bien. La verdad que bastante, bastante complicado, pero luego empezó a salir un poquito el sol y por lo que dice el resto del año puede mejorar y bastante bien. Muy bien. Entonces hay un panorama favorecedor para el resto del año. Panorama informativo. Te estamos preguntando cómo está cómo fue tu primer tercio del año. El primer trimestre. Sí, 33%, 33%, claro, el tercio. Primer tercio del año. ¿Fue un buen tercio o fue un mal tercio? Uf. El mal tercio en Venezuela. No puedo hablar. El mal. Es que son palabras difíciles. No, el mal tercio en Venezuela. El mal tercio en Venezuela es el tercero en discordia. Es decir, o sea, si yo voy a una salida con una amiga y el novio y capaz no hay tanta sinergia para hacer la tercera rueda, eres el mal tercio. Ah. Estás ahí de lamparita, alumbrando con la vela. Estás ahí de lamparita. De lamparita. No, muy bueno. Anda para tu casa y deja a esa pareja en paz. 11-6861-1043. Queremos saber, mensaje cortito, queremos ahondar en tu vida. ¿Cómo está este tercio del año? ¿Cómo fue? A ver. En este primer tercio del año no pasa nada normalmente y después es como que afloja. Así que poniéndole un poco de garras. ¿Y ustedes con quién pasan las fiestas? No, todavía no sabemos, todavía no lo sabemos. Ya llegan las fiestas. Ay, no puede ser. Todo lo que hacemos en Urbana Play, queremos que este 2027 sea el mejor de tus años. Que te encuentre feliz, que te encuentre en paz y con todos tus seres queridos alrededor de la mesa. Matías, Andy, Matías, Sebas, Juli, Anaís y Diego quieren lo mejor para vos. Que no se muera nadie. Que siempre tengas comidita en tu heladera. Ay, Dios mío. Que no te caguen. 4775-6688. A ver quién está del otro lado. Vamos a escuchar mensajes. ¿Por qué siempre a fin de año los locutores hablan así? Nunca entenderé. Sí, no tampoco. Es como una voz emotiva también de publicidad de banco. Claro, de repente, claro. Los bancos son unos hijos de puta. Ay, porque ay, te hablan todo tierno y después te la enganche. Hay una publi de un banco que está por todos lados. Queremos verte crecer. Ay, que está espectacular. Que está espectacular la publi. La de la pileta. Ah, no la vi. Buenísimo. Ah, la del baño de inmersión. Sí. 47756688. Hola, Darío. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola, Darío, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien, acá andamos, chicos. ¿Ustedes bien? Bien, mi amor. Nosotros contentos, tranquilitos. Habla por vos. Sí. Te escuchamos, Darío. ¿Qué tal este primer tercio? Bueno, claro, habla por lo duro. El primer tercio lo arranqué muy cansado. Más de un año y medio que no tomaba vacaciones, no cortaba. Ok. Y teníamos previsto con mi esposo unas vacaciones en junio, ¿bien? Bueno, veníamos, ¿viste? Cuando te empiezo a salir todo mal porque estás agotado. Sí. Le digo, che, ¿a vos te pasa lo mismo que a mí? Sí, me dice. Como Marcela Morelo, ¿te está pasando lo mismo que a mí? Claro. Y cortamos, hacemos un corte antes porque no llegamos, ¿viste? Cuando decís, no llego. Claro. Estaba pasado de vuelta. Físicamente más que nada, ¿viste? Cuando estás... Cuando el cuerpo no te acompaña. Ay, sí. Eso, ¿viste? No podés remontar. Ya te levantás cansado a la tarde. Te estás durmiendo. Y estábamos así, exactamente. Lo más lindo que uno está recansado para la noche, no te puede dormir. Ay, sí, claro, horrible. ¿Viste? Te da la cabeza, taca, taca, taca, taca. Sí, ¿viste? Y la mente está allá adelante y el cuerpo está 10 cuadras atrás. Bueno, así que cortamos una semanita. Y sacamos, rompimos el chanchito y nos fuimos una semanita a Bucio, que yo no conocía. Y la verdad, lo que hacía falta era parar, ¿viste? Ah, qué bueno, remontaste entonces al final. Como que ahí al final le dijeron, como bueno, metamos una recarga. Tienes la de junio. Sí. Claro, ahora tienes la de junio. No, qué bien. Con Ani, el año pasado nos dimos cuenta que hay que tomarse vacaciones cortitas. Sí, porque nosotros las hacíamos tipo vacaciones largas una vez por año y casi morimos. No, no, hay que meter las cortitas. Sí, casi. Es así, hay que cortar el año varias veces, aunque sea a la vuelta, no importa, pero desconectarte de lo que tenés que hacer. Así que bueno, cargamos energía para los dos tercios que vienen y vamos para adelante. Hermoso. Espectacular, amigo. Me encantó, mi amor. Aparte no queremos que estén los oyentes quemados, porque para quemados estamos nosotros. Exacto. Queremos que ustedes estén bien. Hay que parar, aunque sea, aunque no te puedas ir. Si no te puedo decir porque por ahí no se da lo económico, lo que sea. ¿Y dónde te vas en junio? Desconectate, deja el teléfono, agarra un libro, salí a andar en bicicleta 2 días, 3, andate, no sé, abajo de una arboleda, pero desconecta. O sea, hay que desconectar. ¿En junio dónde te vas? ¿Qué vas a hacer? Que no me acuerdo, ¿qué dijiste? Me voy con unos amigos a jugar un partido de veteranos, porque tenemos uno de nosotros que... una amistad de 30 y pico de años que vive en España y nos armó un partido allá, así que nos vamos. Buenísimo. Unos días y en el medio metemos un partidito, pero es una gira de amigos. ¡Qué bueno! ¿Cuánto deporte hoy en la sala? Mucho deporte en este programa. En Europa, claro, deporte en Europa. Y aparte casi en el medio del Mundial, amigo. Es verdad. Nos agarra el Mundial allá, así que va a estar bueno. Muy divertido, sí. Todos los amigos viendo los partidos juntos, todo. ¡Olé, Extremadura, ole, ole! Me encanta. Porque, claro, nos vamos a La Coruña. Muy bien. Hermoso. Te mandamos un abrazo gigante. Para ustedes también, mucha fuerza para estos 2 tercios que quedan, chicos. Sí, amigo. Vamos a por ello, necesita. Chao, mi amor. Programazo de ustedes, nos vemos. Espectacular. Divino, 9 de la noche, 29 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3, día 122 del año. Estamos a 37 días del Mundial. ¿Cuánto estamos? 38, 38 creo que hoy. ¡Tremendo! No puedo escuchar más esta canción. No la quiero escuchar. Me cueteo, ¿eh? Pero no es cábala. ¿Qué? La canción no es cábala. No, ya fue. Aparte lo usamos como 2 años. Sí, o más. Esa, la de la T y la M. Creo que odio más la de la T y la M. Cero. Ya pasó. Ya pasó. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Esa canción. Nos escuchas cuando y donde quieras. FM.com. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Turismo City, paga menos por viajar. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Ana, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos. Los que mufan rivales, ¡quiricocho! Intercambio de figuritas, late, late, late, nola. ¿Los afónicos? ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¿Ir a comer a lo de la abuela? Obvio. ¡Abuela! Estamos listos. Pará, pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos, 9:33, 15:04 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Estás escuchando Olvídate de Todo en Urbana Play 104.3. Estoy con Diego Poggi. Hola, Nadis Castro. Hola, Pepe. ¿Sabes qué? Este fin de semana me pasó algo. ¿Qué te ha pasado? Viste que yo estoy en mis clases de manejo. Sí. Pero para aprender una cosa no puedes dedicarte únicamente a ir a la clase una vez por semana. ¿Qué pasó? Tienes que practicar. ¿Qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Salgo a practicar. ¿Qué pasó? Y maravillosamente bien, tuki tuki, bla bla, no sé qué, todo chévere. Estaciono. Y cuando estaciono, sí, iba todo maravillosamente bien. Y resulta que entre la vereda, o sea, entre el cordón de la vereda y la calle, sí, había un hoyo en el piso, un hueco. Un agujerito. Un agujero. Sí. Y entonces mi rueda trasera cae en ese agujerito, ¡clac! Y hace ¡clac! ¿Qué rompiste? No rompí nada, pero se rayó la... La taza. Ajá, la taza. Ay, no. Ay, Dios mío bendito. Santió todo. Se baja mi marido. El auto nuevo, en sí. El auto nuevo, chicos. ¿Te dijo algo? No me dijo nada al muy no, tanto. No, ¿qué te voy a decir? Pero cuando yo lo veo, a través de la ventana, yo le vi la cara de... O sea, le dolió en el alma. De decepción. No, de dolor, qué sé yo. Además, literal, fue una cosa que le pudo haber pasado a él. O sea, no es que fue una torpeza. No. Yo iba perfectamente derechita para atrás. No, bicho. Claro, iba derechito, derechito para atrás. Además, él estaba muy contento por cómo había estacionado el auto en una sola maniobra. No, o sea, bueno, como que veníamos está, no, bárbaro. Lo hiciste en una maniobra, ganaste. Lo hice en una maniobra. Fue no, tipo, toque, toque, toque. Claro, pero es verdad que eso capaz que en el día del examen, capaz que viste, te hacen un quilombito. Claro. Y fue tipo, ay, le vi la cara y dije, hay que ser santo para pa tener esa cara y subirse al auto y decirme, no, tranquila, no pasa nada, ese lo en el detailing, me lo arreglan en un momentico. Tipo, nos velamos a choro. Totalmente. Claro. Entonces, esto cuando le estaba contando a los chicos nos disparó la siguiente pregunta. Claro, siempre nosotros tenemos una pregunta que es, ¿cómo sos cuando? Exacto. Hoy queremos hablar de cómo sos cuando te rompen algo caro. El tesorito. Ay, cuando te rompen algo caro. Que en este caso yo no le rompí porque es de los dos. Claro. En todo caso nos rompí. Pero Y tampoco lo rompí, fue una cosita. Un raspón, sí. Un rasponcito ahí. Bueno, queremos saber cuándo sos cuando te rompen algo caro. 11-6861-1043, ya conocés los teléfonos. Mandanos una nota de voz, queremos hablar. ¿Alguna vez rompiste algo caro? ¿Alguna vez te rompieron algo caro? Ay, claro. Te puede haber pasado, ¿eh? A mí una vez me rompieron un perfume. ¡No! Mis ahijadas. ¡No! Estaban jugando en mi cuarto con las cosas, no sé qué. No hay nada peor igual que romper uno mismo las cosas caras porque no le podés echar la culpa a nadie. Claro. No, otra vez. Es verdad. Yo una vez había prestado una computadora, me la devolvieron, me la toda rota. ¡Ay, no! ¡Malísimo! No, me la presté un año y me la devolvieron. Faltaban dos, tres letras, viste, ya borrada de uso. No, malísimo. Igual ahí, ¿qué va? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, no uso cosas prestadas muy caras. ¿No? O sea, no sé, por ejemplo, en algún momento íbamos a pedir prestado un dron y dije, de ninguna manera, no voy a pedir prestado un dron, de ninguna manera. Y el dron es medio complicado. No, es medio, el dron, o sea, si lo manejás en la ciudad... No, si puede pasar. Lo estrello contra algo, no. Y, no, puede pasar, que lo presta también. De último, amigos, uno tiene que tener un segurito ahí. Sí, qué sé yo. Con la cosa. Queremos saber cómo son ustedes cuando les rompen algo caro. ¿Son como mi marido, que tiene paciencia, respira profundo y después habla? ¿O son explosivos? ¿O se ponen tristes, lloran? ¿Cómo son? ¿Cómo sos? 4775-6688. Hola, Chaperón. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Buena suerte, bebé. Hasta las 10. Olvídate. Todo. Chaperón. It's fine. It's cool. You can say that we ain't nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel through the gosh unreal. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the boys and boys. Shoot another shot to stop the feeling. You can say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Good way, well, good way. Yeah, just shut the world just to stop the feeling. Good way, well, good way. Yeah, just shut the world just to stop the feeling. Cliche, who cares? It's a section. Up round en Urbana Play 104.3. 9 de la noche, 40 minutos. Estás escuchando la radio. Temperatura ahora está bajando un poquitito de 15.4. Para mañana, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a estar mañana? ¿Qué dices tú? ¿Mañana soleado? ¿Mañana nuboso? ¿Qué dijo bien? Nuboso, mínima 14, máxima 24 grados. Y quizás el miércoles a la tarde-noche podamos tener un poquito de lluvia. Algunas tormentas, ¿eh? Con actividad eléctrica. Ok. Tormenta electrónica. Tormenta electrónica. Pero ahora te preguntamos, ¿cómo sos cuando te rompen? Algo caro. Hola, Gaby. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, Gaby, muy bien. ¿Y tú? Hola, Choro. Hola, Dieguito. Bien, bien. Bien. ¿Qué haces, amigo? Bien. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Bueno. Acabo de parar acá y estacioné para poder hablar con ustedes. Hermoso. Ay, cuéntamelo todo, Gaby. ¿Cómo eres entonces cuando te rompen algo caro? ¿O rompiste algo caro vos? No. Me han roto algo caro hace poco. Soy muy boludo. ¿Cómo soy? Soy muy boludo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me lo tomo, bueno, no pasa nada y por dentro estoy queriendo matar a la otra persona. No, pero está bien. ¿Y qué pasó? Pero cuando es algo caro que uno presta, a ver, yo soy músico, soy baterista, los músicos que estén escuchando me van a entender y van a decir lo mismo que yo, los instrumentos no se prestan. Claro. Me pidieron un platillo prestado y cuando me lo devolvieron estaba rajado. No. ¿Y no le dijiste nada? Se lo dije un tiempo después. ¿Por qué? Porque ahora me pidió un redoblante prestado esa misma persona. Le digo, che, pero ¿qué? ¿Con qué cara te vuelve a pedir? Me devolviste el platillo rajado, medio así en joda. Se rajó el platillo, por eso lo quería matar. No. Vos pensás que, ustedes piensen mejor dicho que, pero yo, si lo tuviera que comprar nuevo de vuelta, sale 600 mil pesos. No. ¿Con qué cara te vienen a pedir un redoblante? No. El otro día llamé a la casa del otro día a un pibe que estaba tocando la batería y le pregunté, ¿está tu papá? Dame eso, no tuvo mucho timing. Ay, te amo. Bueno, pará, escuchame una cosa. ¿Y se lo prestaste o no? ¿El redoblante? Sí. Todavía no, es para más adelante. No le dije que sí, no le dije que no. No, amigo, no se lo presté. Para mí, cuando te lo pida, le tienes que decir que tienes una fecha o que tienes algo, no sé, o sea. Pensé lo mismo. Sí, pensé, algo el mismo día, como no, mira, no. De última. Que tengo que grabar. Algo, no sé, claro. Venís acá a la radio y decís que tenés que venir a tocar algo acá al programa de nosotros y te hacemos la gamba. Sí, cualquier cosa. Bueno, pero háganme la gamba e invíteme a tocar. Claro, ya que estamos. Muy bueno. Pero ya que a tocar. Estamos, dice, ya que estamos hoy, ¿eh? Pero redoblante, la re triste, amigo. No. Con el redoblante. El coso de Duracell. Tiene que tocar la batería completa. Tremendo. Encima tenemos una alta batería acá atrás. La vi, me encanta esa batería. Además, lo que dice Gaby es verdad, porque es difícil en esos casos como expresarte con claridad, tipo, no te lo voy a prestar porque me devolviste un platillo roto. O sea, claro. No. Claro. Es como re feo, ¿viste? Como decir a la gente, no. Sí, decirle no, decirle a mí, no, necesito. Este platillo que yo le presté, yo se lo compré a él me lo vendió por cuando necesitaba plata y no tenía plata. Yo se lo compré. Y se lo pone esto y me lo devuelve roto. No, malísimo. Tremendo. Pará, ¿y puedo ser muy mal pensado? Todo lo que quieras. No sé. Se lo pone a meter fichas a la. ¿Y si él ponele se quedó con uno bueno y te dio uno? ¿Te dio el malo? ¿Te dio el malo? No, que no, compró no. Por Facebook Marketplace. A mí hizo toda la historia. No porque es un platillo raro. Volador. Un signature de un baterista. O sea, viene con una firma. No. Ay, no, encima te rompió ese. Sí. Ah, qué hijo de puta. No te puedo creer. Sí, yo pensé lo mismo, pero por fuera. Bueno, no pasa nada, se rajó, después lo mando a arreglar. Se pueden arreglar, no es lo mismo. No queda 100% igual, pero. Y si para queda, y si un día se lo. Para, y si un día se, de la nada, sé que cuesta un montón más, me imagino por cómo sos vos. Pero si un día le decís, che, ¿tenés el contacto del lugar donde se mandan a arreglar? Y se lo decís, ¿me lo mandás a arreglar? Pero sin preguntarle nada, sin decirle nada. Uy. ¿Me lo mandaste? No estaría mal, ¿eh? Porque capaz que lo que. Se haga cargo del arreglo. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Está bien eso. Le preguntas, che, ¿tenés el contacto? ¿Sabés dónde se arreglan platillos? Preguntale un día. Claro. Y te va a decir, te pasa el teléfono. Ah, bueno, después te lo mando un día a tu casa, así me lo llevas vos. Claro, así lo llevo. Y, claro. Y no le digas más nada. Una tiene que hacerse cargo de su casa. Te puedo asegurar que no me pide prestado nunca más nada. Nunca más en su vida. ¿Es muy amigo o no tanto? Sí, es muy amigo. Ay, tremendo. Pero eso creo que complica un poco las cosas. Claro. Qué cagada, para veces sirve ser amigo y a veces complica todo. Sí, viste. No, pero yo creo que si es muy, muy amigo, sí se le puede decir. O sea, yo con tus amigos te puedes enojar un ratico, pues. O sea, no es que te vas a enojar de por vida, pero dale, me rompiste el platillo. Comete, claro. Comete a la esposa. No. No. Arreglaban las cosas re mal. De proporciones, claro. No entendía. No. Bueno. No. Mi mujer va a estar muy de acuerdo. No, pero es por una noble causa. Mira lo que te animaste. Claro, tal cual. Sácalo ese señor de acá. Un beso. Gracias. Beso, Gaby. Chao. Chao, mi amor. 477-5666-889 de la noche, 46 minutos. Te estamos preguntando cómo sos cuando te rompen algo caro. Hola. Una de las peores que recuerdo fue cuando mi hermana chiquita, yo también chico, le llevo 5, se llevó puestos los cables del joystick. No. De Hola. La legendaria PlayStation 1, no. Con la que fui tan feliz tantos años. Cuando alguien te y amaba. Pude ver el momento exacto en que la Play caía al piso. Se rompía en varios pedazos y mi grito de fastidio, enojo, ira contra ella se había escuchado en todas las casas de los vecinos. Lo escuchamos acá, la calentura que me agarré y la tristeza y desolación de que me hayan roto la tristeza y desolación. No lo voy a olvidar nunca. Chicos, voy a hacer un mini pop-up. Se lo nota lastimado, me acordé por lo de la Play. ¿No vieron el video? Uy, esto estaría buenísimo para que lo charle. A ver, hoy hay un video. No, hoy ya no. Pero hay un video de una madre en Estados Unidos que está grabando a su hijo de, no sé, 7 años debe tener el muchachito. Borreguito. Y que le agarra el Xbox, el último. Sí, la consolita. La consola, la Xbox 5, no sé cuál. O la Play, tipo, la última consola. Y el nene está llorando. Y ella le dice, ahora vas a agarrar la Play y la vas a tirar al suelo como hiciste con mi gato. Y lo hace tirar y le dice, y el nene llora y ella tira la Play 5 al piso y le dice, lo vas a volver a agarrar y lo vas a volver a tirar. Y así se lo hace como 5 veces. ¿Pero porque el nene le agarró el gato. El nene había agarrado el gato y lo había golpeado contra el piso. Como nene. Ah, no. Y la mamá, para darle una lección, lo hizo reventar la Play 5 contra el suelo. Chicos, cuiden, es tremendo el video. Yo no sería padre, porque yo lo que haría ahí no sería que reviente la Play. Yo lo hago al nene, salta y tírate, golpeate vos. Sentí lo mismo que sintió el gato. Bueno, ella decía como, eso que le decía, eso no fue tan grave como lo del gato, porque el gato es un ser vivo. Zapatillazo en la cara. El niño el niño lloraba, pero no entiende. Zapatillazo en las manos. Para mí el zapatillazo en las manos, en ninguna otra parte, en los dedos. Deita. Uno aprende con el golpe en el dedo, uno aprende un montón. El poder de la chancleta, amigos. Ay, sí, muy latam. Muy chancleta. A ver, hola. Yo meto un 2x1. Esto también tiene que ver con la sección de mañana de arrepentirse de tener hijos. El jueves. Mi hija, cuando tenía un año, yo me había comprado la Play 5 nuevita con un joystick y demás. Sí. Y nada, la instalo, juego un ratito, la dejo ahí, agarro los dos joysticks y me los tira al balde con agua y lavandina. ¡No! No funcionaron más. No. Pero quedaron limpios. Mató el 99.1% de los gérmenes. ¡No! Va a verme limpiecito como un sol. El jueves, amigos, insisten todos, no han parado de mandar mensajes. El jueves vamos a tener un bloque con la voz distorsionada de todos ustedes. Conchale. Así nadie sabe quiénes son. A mí no me gustaba, pero ustedes insisten. Están del otro lado ahí, quedarle. Queremos hablar de la gente que se ha arrepentido de tener hijos por diferentes causas. Claro. Y esto no significa que no los ames y no los quieras. Aunque sea un ratito. Claro, o sea, por ejemplo, el domingo a las 8 de la mañana, cuando lo tengo que llevar al torneo de fútbol, me arrepiento. Bueno. Así, por ahí va la cosa. Mirá cómo quieren ustedes aliviar todo esto, cómo le tiran soga. Háganse cargo, boludo. Háganse cargo, ¿quién? Yo no tengo hijo. Háganse cargo. Yo no tengo hijo. Todavía. Hola, Juliano. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Buenas noches a todos. ¿Sos Juliano? Juliano. Juliano. Sí, exacto. Igual me dicen Guillermo, Julián, Emiliano. ¿Cómo te vas a decir Guillermo si te llamas Juliano? Sí, pasa a veces cuando trabajo. Mando mensaje, pongo Julián y ven Guillermo, entonces... Claro, hola Guille. Claro. Malísimo. Re disléxico todo. Bueno, amigo, contanos tu historia. ¿Cómo sos? ¿Cuándo te rompen algo caro? Ah, bueno, a mí me rompieron un televisor. en una mudanza. ¡No! Sí. De 50 pulgadas. No, un amigo. Ah. Estábamos... ¡Ay, peor! Yo me estaba mudando. Y bueno, habíamos puesto la tele, la había puesto tapando con unas frazadas. Por las dudas, ¿viste? Pero la había puesto apoyada en el piso. Había lugar en el camión. Subo a buscar algo más. Y cuando bajo veo a todos mis amigos mirándome con una cara, viste, todos callados. Digo, ¿qué pasó? Y ahí el pibe que la había pisado me dijo, no. Subí, quise agarrar mi mochila y vi las frazadas y pisé pensando que eran frazadas nada más. ¡Ay, no! ¿Qué tal, Guillermo? ¿Sabes que en mi casa pasó lo mismo? Sí. No, para ahí. Te lo juro, no sé por qué hacemos eso. O sea, es un error tremendo cuando estamos embalando poner la tele con la frazada en el piso. Como si la frazada protegiera todo. Ay, es terrible, chicos. No. Para ahí. ¿Y qué pasó en ese momento? No, me mudo. Digo, bueno, ya está, ¿qué voy a hacer? ¿Qué Porque le voy a decir? Me quedo mudo. No, y encima, viste, uno le pide a amigos que lo ayuden también para ahorrarse el peso de no pagar peones y. Y bueno, viste, y sale caro. Pará, ¿y en algún momento esbozaron a juntarla entre todos? ¿Él se hizo cargo? ¿No lo viste nunca más? No, se mudó al país. Tiró una vez, bueno, te pago. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le puedo decir? Ay. Yo le pedí ayuda, tema mío. Sí, después obviamente le tiré chistes cuando, no sé, fui a su casa con su tele. Qué linda tele que tenés. Pero no, ya está. Pará, ¿cuántas pulgadas? De 50. Uy, amigo, grande. Ay, no. Sí, grande, Mar. Sí, me quería morir. Che, ¿y ahora se encontró? ¿Tenés tele ahora o qué onda? Sí, bueno, sí, ahí después mi suegro, encima era una mudanza, me estaba yendo a vivir, y bueno, pero no, mi suegro me ayudaron después ahí. Muy bueno, menos mal. Espectacular. Sí, pero bueno, queda para la anécdota. Sí, claro, para contarlo acá en la radio con nosotros. Sí, para cual. Eso. ¿Cómo se llama el hijo de puta? Contalo, decilo el nombre al aire. Alejo Marino se llama. Alejo, paga la tele. Sí. No pasa nada. Yo que vos me alejo y se pide, ¿verdad, Walter? Tienes razón lo que dijo Walter. Te mando un beso, amigo. Un fenómeno. Dale, sí. Muchas gracias. Besos, saludos, mi amor. A todos. La verdad que Alejo Marino, un divino, pero no sé cómo rompe las teles. Ay, Dios. Tremendo. ¿Vos conocés? Ay. Para Agustina Duque, nuestra CM, nos está contando que ella conoce un Alejo Marino. ¿Será el mismo? Buena pregunta, ¿no? ¡Uy! Rompetele, menos mal que no. Beso, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. ¿Por qué cantan eso? ¿Por qué? Chicos, igual un día, para mí, ¿qué son boleros? Claro. ¿Cantamos un día un bolero cada uno? Chicos, hay que cantar boleros. Yo este fin de semana voy a cantar boleros, ¿eh? Sí. Este fin de semana voy a Románticos y Vinos de Guido Berkovich. Sí. En Paseo La Plaza. Muy bueno. Y voy a cantar unos boleros. ¿En serio? Te lo juro. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tenemos que ir, chicos. Quedan pocas entradas, ¿eh? Hay dos funciones. 8 de la noche y 10 de la noche canto en las dos. Ay, yo quiero cantar esta, la de Besos Ternura. Beso, ternura. Que derroche de amor, cuánta locura. Oh, oh. Me agarra como algo medio Sandro, pero nada que ver. Hasta las 10, esto es Olvídate de todo. ¡Yepa! Tenemos que seguir nosotros, ¿no? Entonces no pongas canción. Si teníamos que. Ah, bueno. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Igual. Se ve que tenía que cerrar, pero mandé la canción, así que me mandé la canción. Esto es la puta madre. Esto es la puta madre. Hasta las 10. O sea, hasta dentro de un minuto. Relax, don't do it. Relax, don't do it. When you wanna go to it. Relax, don't do it. When you wanna come on. Relax, don't do it. When you wanna suck it to it. Relax, don't do it. When you wanna go to it, relax. 57 minutos. El Desembarco es la cadena de hamburguesas artesanales más grande del país, con más de 46 franquicias en Argentina y en Miami, Miami. Siguen conquistando el país con el verdadero sabor de la hamburguesa. Más locales, más antojos, más expansión. ¿Quieres ser parte de esta aventura? Súmate como franquiciado y lleva las mejores hamburguesas a tu ciudad. Escríbeles y hazte capitán de tu propio desembarco, porque cuando el sabor es verdadero, el éxito está asegurado. Y de postre, helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Gracias. Volta, los amamos. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Emi Guarino en la técnica. No sabes quién estuvo hoy laburando en el control. Impresionante. Bien. Ahora te vas a sorprender con quién está. En el control central estuvo el Tano, en el switcher master estuvo Fede Totem, en la dirección Juan Macosta Herrera, en el graf estuvo Mayra Ferrari, en la producción estuvo Flor, en la pantera cámara y atención, en la robótica estuvo uno muy tuyo. ¡Claro! ¡Seba Vaina! ¡Estuvo una vaina! ¡Qué vaina, vaina! ¡Qué vaina! Muy bien, ahí está. ¡Ay, tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi! ¡Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro! Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. ¡Chao, amigos! ¡Hasta mañana, amor! ¡Besos! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. ¿Querés encontrar todo lo...